Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada en condiciones. Vamos a tener una noche intensa, llena de luz y de color, como ya dijo el poeta en su tiempo. Y seguro que no vais a salir defraudados con la propuesta de contenidos que os hace Onda Cero en esta madrugada. Con La Rosa de los Vientos y con el príncipe del sonido, Sergio de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en nuestra redacción y producción. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como digo, una noche muy interesante con Fernando Rueda y su materia reservada. Atención, porque hablaremos de un héroe norteamericano, un chico que era estrella del fútbol americano, que ante los sucesos del 11S decidió alistarse para ir a combatir a Afganistán, y fue, desde luego, pero allí falleció. Dicen las fuentes oficiales que en una misión en la que se luchaba contra los talibanes, y que fueron estos los que le acribillaron en esa misión. Con lo que, como os podéis figurar, se ensalzó todavía más si cabe la figura del héroe. Bien, pues hay alguna noticia que ha dejado a la gente un poco pasmada. Nos la contará Fernando Rueda. También hablaremos de un brigada del ejército español que quería ser espía, que intentó alistarse al CNI y que no pudo ser. Diremos cómo fracasó esa operación. Lo hemos llamado el espía que suspendió el examen. También tendremos que hablar del transporte oculto de la CIA. Ya nos ha contado Fernando aquí en muchas ocasiones cómo la CIA lleva rehenes, lleva presos a países un poco más permisivos con las prácticas de tortura para intentar sonsacar al enemigo toda la información posible. Bueno, pues hay toda una red tejida de transporte oculto, transporte aéreo, y vamos a contar algún secretillo esta noche. Por supuesto, en nuestra narración extraordinaria de Fernando Rueda, hoy vamos a hablar de Mark Phelps, vamos a hablar del subdirector del FBI, que ahora se destapa diciendo que él y solo él fue Garganta Profunda, que él y solo él desveló esos datos a los periodistas del Washington Post, que él y solo él merece la categoría de héroe del país, que él y solo él se puede beneficiar, se puede lucrar ahora en el final de sus días. Tiene 91 años. El caso Watergate, nada más y nada menos esta noche. Lo contaremos, cómo empezó todo y cómo hemos llegado hasta esto. Lo de materia reservada es caso aparte. Fernando Rueda, solo eso. Tendremos abundante información azul y verde con Macarena Yagüe. Atención, porque os vamos a contar que celebramos el 50 aniversario de Baikonur, una estación espacial, una base de lanzamiento ya legendaria. 50 años la contemplan. Baikonur supone el éxito de la carrera espacial, primero soviética y posteriormente rusa. Hablaremos un poquito de esta base de lanzamiento, cómo se preparan los Soyuz, cómo se preparan los astronautas. 50 años después, Baikonur, más viva que nunca. Y además, Greenpeace nos advierte de algunos asuntos cara a la jornada mundial dedicada al medio ambiente. Será el próximo domingo. Desde aquí ya empezamos a prepararla. Hay que hablar de Expedientes del Misterio, el capítulo 54, con Bruno Cardeñosa. Un asunto muy inquietante el que nos presenta esta noche. Un expediente que nos habla de mutilaciones de ganado, de asesinatos de animales domésticos en las Islas Canarias. Fue un asunto muy publicitado, muy debatido, y esta noche lo recordaremos. Esas mutilaciones de ganado también en Canarias. Y en nuestros microrelatos, el de hoy nos llega desde Pontevedra. Alejandro Gómez nos lo envía y nos habla de un paseo muy, muy curioso, un paseo cortito, muy curioso. Bueno, desde Pontevedra, Alejandro Gómez es el artífice de este asunto. Tendremos cine con José Manuel Escribano, El Callejón del Escribano. Hay películas para comentar, El Rey de La Habana, por ejemplo, o No sos vos, soy yo, No sos vos, soy yo, la última propuesta del cine argentino. Muy, muy hermosa la película, muy simpática, una comedia. Y las últimas novedades con José Manuel Escribano. Tendremos correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo. Lo de hoy ya es, de verdad, para nota. El astronauta Neil Armstrong, ya sabéis que Neil Armstrong fue el primer hombre en poner pie en la Luna. Bueno, pues resulta que se ha hecho muy popular en su país, muy querido, muy valorado, muy admirado por todos, incluso por su peluquero. Ahora, al cabo del tiempo, Neil Armstrong ha descubierto que su peluquero no tiraba el pelo que le cortaba, no, sino que lo recogía cuidadosamente para venderlo. El peluquero de Neil Armstrong no solo le cobraba por el corte de pelo, sino que luego este pelo lo vendía. Ya sabéis que esto se hace mucho. Los pelos de John Lennon han circulado por el planeta. Los mechones de Elvis Presley. Bueno, pues ahora también los pelitos de Neil Armstrong, el veterano astronauta de la NASA. Y en Somos Europeos y qué, vamos a elegir Europea del Día a la reina Sonia de Noruega. Los amantes de la ecología, los amantes de la naturaleza en Noruega han decidido concederle el galardón de cabra montesa del año. Bueno, pues yo creo que la primera vez que una reina es considerada la cabra montesa del año. Bueno, pues eso va a ser en Europeos. Somos Europeos y qué. Peculiaridades de nuestro viejo continente. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No os perdáis la cita. Estáis en vuestra casa. Estáis aquí, tranquilos, confortables, cómodos. Una madrugada muy fresquita. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, sí, ey, ey. Le llaman el fakir del canto gregoriano. Appetizing. Happy time, chin chin. Chinchón. También le llaman el magnate del anís de Chinchón. Allá donde puede meter la cuña de su anís. Love that's special. Ay, relajado, bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal lo he hecho hoy? He mejorado. Ya le conocen como el artista políglota. Sí, no me digas. Cada noche un idioma. Toma. Es que hay mucha envidia suelta por ahí, ¿eh? Sí, eso sí. Mucho envidioso. Mira que te tienen envidia los de Operación Triunfo, ¿eh? No soportan tu éxito. Yo tenía que ir ahora al nuevo programa que hacen ahora de descubrir nuevas estrellas. Sí, permíteme que me ponga un poquito de esto, que es que si se me pasa la hora... ¿Por qué estoy hablando y tú te dedicas al copazo? No, es un jarabe. Empezamos el programa y pasa lo que yo diga. Es una gelatina, es un jarabe de estos... Sí, tiene un cuerpo extraño esto, ¿no? Esto es muy bueno para la garganta, esto es bueno para el estómago también, sí. Y bueno, para el cuerpo en general, ¿no? Bueno, yo voy a beber un poquito. Y es que si se me pasa la hora, ¿ves? Tengo que tomar... Si se me pasa la hora, pues... Es que lo notas, ¿eh? Eso es un coiba, por lo menos, ¿no? Bueno... ¿Cómo se nota los pudientes, eh? Bueno, es que... ¿Te gustaría ser cabra montesa del año? Dime. Cabra montesa del año, bueno, es que yo alucino con las cosas esas que hacéis, ¿eh? Os las inventáis, no puede ser verdad. Esto es cierto, la reina Sonia de Noruega ha sido elegida cabra montesa del año por los ecologistas. ¿Y ella está encantada? Está encantada. ¿Eso es una ofensa? Vamos a ver, ¿es una ofensa o es un orgullo? Eso es mérito. Eso es mérito. Que la quieren mucho los ecologistas porque ella... Pues habla muy bien de la naturaleza de Noruega, publica libros, son muy vendidos allí. Ya. Y pues en la cabra montesa del año. Oye, yo soy farinato de honor de Ciudad Rodrigo y soy gajo de oro. ¿Gajo de oro? Yo soy gajo de oro. O sea, tú siempre para mí has sido como un gajo. O sea, no muchos pueden decir, envalentonarse ante esta afirmación. Yo soy gajo de oro. Pero tú eres de... Por mi defensa de la naranja valenciana. Bueno. ¿Eh? ¿Y tienes un trofeito y eso? Hombre, claro, tengo mi placa. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, señor. No me las enseñó nunca. Y me entregó el premio Fernando Romay. ¿Y desde tan de arriba te lo dieron? Sí, señor. Nos dimos un abrazo, yo mirándole, él desde arriba, pues chiquitín. Ven aquí, pequeñito. Y eso que mido 1,84, pero mira, ante Fernando Romay, que mide 2,13. Bueno. Sí, fue un acto muy emotivo. ¿Te cogió en brazos? Me cogió en brazos, sí. No me imagino. Me acunó y bueno, toma el gajito. Piti. Bueno, pues las cosas que ocurren y los títulos que se dan. Sí. Y vamos a contar cosas en nuestra materia reservada, que seguro que os van a interesar, porque parece que en este siglo XXI ya no ocurren este tipo de historias. Hablamos de valientes, hablamos de héroes, parece más propio del siglo XIX o de las historias de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí. Estados Unidos tiene su galería de héroes también en el siglo XXI. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, a veces te enteras de cosas que... Cosas extrañas, sí. Pero existen héroes, y además existen héroes populares. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos trascienden los héroes de otros países, nos trascienden por cosas que estropean a veces esas historias. Sí. Pero déjame que te cuente una historia absolutamente de héroe. Érase que era un señor llamado Pat Tillman, que era un joven, pues como más o menos alto como tú, guapo como tú, millonario como tú, y además era una estrella del fútbol americano. Y en Estados Unidos, jugar al fútbol americano y ser una estrella es prácticamente serlo todo. Es decir, aquí, lo tenía todo lo que podía tener. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que el 11S llamó a muchas conciencias, unos en un sentido y otros en otro. Y entonces a él le llamó la conciencia en el sentido de, vamos a ver, yo quiero servir a mi patria. Pero no quiero servir a mi patria como por desgracia, entre comillas, le ocurren a una gran parte del ejército americano, que es muy legítimo, ¿no? Pero que entran ahí, bueno, pues para tener un sueldo, para conseguir la nacionalidad, sí, para los préstamos estos que hacen para las casas, es decir, que está muy bien montado. No, este era millonario, no necesitaba nada, tenía éxito, no era chicano, era puro americano de pura cepa, ¿no? Mm. Bueno, y entonces se apuntó, ante gran sorpresa, tenía un contrato por no sé cuántos millones de euros. Bueno, dijo que no, y dijo que él se iba, pero no se iba a cualquier sitio. Él se apuntó, y dado, imagínate su complexión, su agilidad y tal, y le mandan nada más y nada menos que a los Rangers. O sea, se alistó en los Rangers. Eso es. O sea, es tropa de élite. Eso es, es decir, nada de una unidad para ir tirando cohetes ahí. No, es decir, ¿cuál es la unidad que realiza las misiones más arriesgadas? ¿Cuál es la unidad que está lo mejor de lo mejor? Los Rangers. Entonces él se alista, pide y consigue, porque eso es muy difícil, los Rangers. Con lo cual, imagínate ya la historia del héroe ya se convierte, bueno, en un mito. Recordemos que los Rangers, cuando Estados Unidos entra en conflicto, pues los Rangers están en primera línea. En primera línea. En primera línea, como los marines, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se va a la guerra y, bueno, pues obviamente no se sabe nada de él. Se va a la guerra de Afganistán. Se va a Afganistán y no se sabe nada de él. Hasta que se conoce una noticia que dejó absolutamente impactado a todo el pueblo americano. Supuestamente, el 22 de abril del año 2004, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, las tropas americanas de los Rangers sufren una emboscada. En esa emboscada que sufren, son absolutamente cercados, les disparan, y hay uno de los Rangers que protege a sus compañeros. Y en esa misión heroica de salvar a sus compañeros, pierde la vida. Las noticias que se publican en los periódicos son tremendas, ¿no? Unos hablan de que antes de morir mató a una docena de talibanes. Otros, bueno, son las típicas noticias de nieve, mito, ¿no? Le conceden medalla, la estrella de plata, incluso el funeral se celebra ante tal héroe, se celebra en el estadio de Devil Sun, en el que él había tenido sus éxitos deportivos, ¿no? Allí lleno el estadio, ¿no? Es decir, una cosa tremenda. La familia, te lo puedes imaginar, su mujer, sus padres, bueno, henchidos, orgullosos de él. Pero claro, pasa el tiempo. Y pasa el tiempo y en todos los rincones se empieza a correr una noticia como que parece que todo el mundo en el ejército lo sabe y cada vez lo sabe más gente en el pueblo americano. Y es que esa historia es mentira. Caramba, como la de la soldado aquella en Irak. Efectivamente, que es mentira. Pero no es que sea una mentirijilla. No es que sea un montaje. Es que es algo absolutamente falso. Es que este soldado, Ranger, estaba en una misión en esa zona y fueron sus propios compañeros los que, por error, se equivocaron y le dispararon y le mataron. Y sus últimas palabras fueron: alto el fuego, somos amigos. Es decir, el héroe americano había sido asesinado por sus propios compañeros, Juan Antonio. Estos sucesos que se llaman de fuego amigo, ¿no? Eso es, totalmente. Además de sus propios compañeros, sus Rangers. Sus últimas palabras fueron: alto el fuego, somos amigos. Somos amigos. Caramba. Entonces, la familia... Bueno, de alguna manera, héroe sí que fue. Sí, sin duda, ¿no? Era... Sí. Quizás todavía otro tipo de héroe. Otro tipo de héroe, sí. Pero héroe, porque ¿qué más héroe que el que muere a disparos de sus propios compañeros, no? O sea, le acribillaron por error sus propios compañeros. Sus propios compañeros. Claro, y aquello de murió matando talibanes... Pues sí, no. pero es que aquí hay que fijarse en una cosa muy importante. ¿Por qué el ejército americano, por qué el Ministerio de Defensa americano permitió la difusión o difundió esa historia? Bueno, porque imagínate que se cuenta que el gran héroe americano ha perdido la vida por el fuego amigo. Habría sido un escándalo como la copa de un pino, hasta tal punto... Y un bajón de moral total. Total. Mm. Entonces, claro, se habría montado el gran follón, el gran lío. Entonces, claro, cuando la familia descubre esa historia, va a preguntar, y después de muchos esfuerzos le cuentan, efectivamente, ha ocurrido eso. ¿Pero cómo? Dice, sí, pero por favor no digan nada. Claro, la familia empieza a decir... Se les hace un vacío, el ejército les hace un vacío, les llaman antipatriotas, los periodistas no les apoyan, no cuentan las historias, hasta que finalmente en Washington aparece la noticia, un congresista de estos que ya sabes que van a su bola. De los disolutos. De los disolutos, que van a su bola, allí, total, sí. Empieza a preguntar, a hacer la denuncia, y un año después de la muerte han conseguido que se reconociera que efectivamente el héroe americano fue asesinado. Hombre, claro, que por ellos mismos. Todos querían la historia gloriosa, ¿no? Efectivamente. Claro. Y entonces, es como, bueno, que la necesitaban, ¿no? Necesitaban levantar, porque con esa muerte levantaban la moral, claro. Conseguían que la gente se apuntara, sí, hiciera lo mismo que él. Al decir que lo habían matado ellos mismos, pues imagínate el follón que se podía haber montado, ¿no? Sí. Bueno, qué historia tan triste, ¿verdad? Totalmente triste, sí. Sí. Bueno, pues es lo que tienen las guerras, que esta propaganda militar, esta propaganda circula mucho en las contiendas. Se necesitan héroes para subir la moral de la tropa, para que no se sientan desasistidos, solos, y bueno, pues esto ocurre. Fíjate con lo de la soldado está en Irak, que parecía que ella solo había acabado con una división de iraquíes. Sí, y luego mira. Ay. Bueno, pues de las cosas que nos tenemos que enterar en 2005. Esto sigue aconteciendo. Pero mira, son las grandezas y las miserias de los norteamericanos. Sí. Son capaces de ocultar la verdad o de la engañifa más clamorosa, pero luego siempre la verdad acaba surgiendo. Acaba surgiendo. ¿No? Lo que pasa es que siempre hemos dicho, y hemos vivido unas cuantas guerras aquí, es que durante las guerras absolutamente todo el mundo miente. Que la guerra de comunicación es muy importante para ganar la propia guerra al enemigo y a tu propio pueblo. Sí. Y lo que pasa es que no se puede mentir a todo el mundo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando nos conocimos tú y yo, estábamos en plena guerra de los Balcanes. Eso es. Estábamos en plena guerra. Fíjate, hemos visto las imágenes hoy de Srebrenica. Sí. Horrible, la matanza de 8.000 musulmanes en la ciudad. Y se sabe ahora, al cabo de los 10 años, ¿no? Se ponen en circulación esas imágenes. Los secretos de la guerra. Sí, de la guerra. Bueno, pues sí que es verdad que hemos vivido juntos algunos conflictos. Algunos, sí. Lo de Ruanda, lo de Chechenia, bueno, pues muchas cosas. Bueno, pero ahora vamos a volver a los asuntos patrios, porque si hemos tenido al héroe, yo creo que ahora lo que nos vas a proponer es el antihéroe, sí, ¿no? Sí. Esta es una historia... ¿De candidato a Mortadelo? ¿O cómo? Sí. Esta es una historia que... hemos conocido hoy, que ha pasado muy desapercibida, pero es una historia preciosa que ha contado Fernando Lázaro en El Mundo y que yo creo que es absolutamente apasionante. Aunque la gente muchas veces de este tipo de historias humanas se pierden, déjame que te la cuente. Estas a ti te fascinan, hombre. Érase que se era un candidato a espía. Sí. Se llama Víctor G.S., de los espías, ya sabes que no se dan los apellidos, se llama Víctor. Y entonces, este es un brigada del ejército que está haciendo un curso dentro del Centro Nacional de Inteligencia, dentro del servicio secreto. Bueno, un brigada ya tiene experiencia, ¿eh? Sí, tiene una experiencia, pero no es lo mismo la experiencia militar que la experiencia del espía. Ah, claro. Entonces, claro, está haciendo el curso de espía Y las prácticas, como hemos explicado aquí, son siempre reales. Sí. Aquí no hay juegos de vamos a probar. No, tiene que ser real. Entonces él estaba haciendo una prueba que consistía en saltarse la vigilancia de un lugar público y poderse mover dentro de ese lugar en el que está prohibido entrar y salir de ese lugar sin en ningún momento utilizar su documentación de brigada. Esa era la historia, sí. Ese era el ejercicio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Sí. Pues que a él le pusieron, y estamos hablando del día 30 de mayo, o sea, estamos hablando del lunes, sí. Que hiciera esto en el depósito del metro en Canillejas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que después del 11M, pues las medidas de seguridad en este tipo de sitios son mayores. Porque el tema de los atentados, islamistas y tal y cual. El depósito del metro es un lugar donde van a parar, por ejemplo, las máquinas del metro y los vagones. Y es como una especie de almacén. De almacén, lo único que pasa es que hay que tener... Ahora, se le protege mucho, porque claro, sería muy fácil colocar una bomba y con un dispositivo para que estalle a las 9 de la mañana del día siguiente. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿este qué pasa? Bueno, tuvo tan mala suerte que al poco de colarse fue descubierto por un guardia de seguridad. Alto ahí. Alto ahí, le dijo. Entonces él cogió y le dijo, ¿usted dónde va? ¿Qué hace aquí? ¿Qué esto? Entonces él empezó su historia. Le dijo, mire, yo trabajo para Telemadrid y estoy haciendo un reportaje sobre el depósito del metro. Y entonces se mosqueó. Pero se mosqueó el guardia de seguridad, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque dijo, este viene a hacer un reportaje para Telemadrid y no trae una cámara de para grabar. Craso error, no trae nada, viene él solo para hacer un reportaje para Telemadrid y no trae nada. Claro. Y entonces le dijo, es que es muy raro. Y entonces le dijo, bueno, tal, le contó una historia. Entonces llamaron al jefe de seguridad de allí y claro, le dijo, ¿y usted qué hace? Empezó a contar historias, no sé qué y tal. Y dijo, bueno, en realidad no soy de Telemadrid, soy de una productora que quiero vender este reportaje a Telemadrid. Ah. Y entonces ya ahí empezaron las contradicciones. Llamaron a Telemadrid, no le conocían de nada, llamaron a la agencia privada de televisión, tampoco le conocían, aquello se mosqueó, llamaron a... Y entonces decidieron llamar a la policía. Entonces fue la policía, le empezó a contar la historia, le empezaron a presionar, el que no sé qué tal, y ya al final dijo, bueno, pues es verdad, yo soy brigada del ejército y estoy haciendo un trabajo de inteligencia en este asunto. Y entonces dijo el de seguridad, anda ya, hombre. Él dijo, anda ya, hombre. Y llamaron al Ministerio de Defensa. Ah. Y entonces en el Ministerio de Defensa se informaron y llamaron que efectivamente que era un brigada y que estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo un curso en el Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Entonces, bueno, no obstante, se llevaron al brigada a comisaría, le tomaron declaración y después le pusieron en libertad, como no podía ser de otra forma. La pregunta es obligada. ¿Y el examen? El problema no es el examen, Juan Antonio, en estos casos, porque el examen está suspendido. Claro. Lo que pasa es que, lo que sí te digo es que en todos estos cursos, no normalmente cogen a una serie de gente y solamente pasan unos cuantos, ¿no? Y me temo que con esto y con la publicidad que ha dado y el grave error que ha cometido, tiene el curso bastante complicado, ¿eh? Bueno. Esto, al menos en este examen sacó un suspenso. Un suspenso. Bueno, en todo caso, Víctor siempre tiene un futuro muy prometedor en el ejército como brigada, ¿no? Por supuesto, esa es la ventaja, ¿no? Que claro, puede seguir ahí, ¿no? Oye, de espía no va a ser. Pero bueno, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Ahora que están contratando, ya sabes, a 300... nuevos, personal, mucho personal, sí. Bueno, pues tendrán que seleccionar más todavía. Muchos son los llamados y pocos los seleccionados. Lo sentimos, Víctor, ha suspendido. Tienes un 2.5. 2.5 y por los pelos. Y por la buena voluntad que ha puesto. ¿Podrá volver en septiembre? Me temo que no. Aquí no hay septiembre. O pues apruebas o te largan. O sea que no va a tener ni la oportunidad de estudiar en agosto. Ni Nada. Bueno, pues aquí tenemos la historia de Víctor, brigada del Ejército de Tierra Español, que intentó ser espía, se coló en el metro y le pillaron. Fíjate la cantidad de españoles que se cuelan en el metro todos los días. Y este que quería ser espía va y le pilla. Bueno, la información luego seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. For Sale. For sale. Estamos atónitos, Fernando Rueda y un servidor, pero os juro que esto que os voy a contar es absolutamente y rigurosamente cierto. Hemos ido a unas cosas, Fernando y yo, y al regresar nos hemos encontrado a Silvia Casasola hablando con un directivo del Milán Fútbol Club. Pero no lo cuentes porque si no nos van a estropear el fichaje. Pero que... no. ¿Y en qué han hablado? ¿En qué idioma? Pero qué extraña es esta muchacha, ¿verdad? Sí, pero no me digas que se estaba ofreciendo. Pues no lo sé. En pero, el paquete de Figo. Pero es que, vamos, estaría hablando de... Hombre, yo sé que tiene muchos contactos. Sí, sí, claro, claro. Que habla con el mundo, pero de verdad, nunca sospeché ¿sí? que tuviera relaciones con el Milán. ¿Tú crees que iríamos a hacer el programa a Italia? Pues, hombre, a ver si a lo mejor nos está moviendo eso. Podemos hacerlo en el Duomo, que es una catedral fantástica, bueno, ¿verdad? Bueno. En el Duomo de Milán. Bueno, pues nada. Y Silvia Casasola hablando con los directivos de Milán. Esto ya... No quiero saber más, ¿eh? Nada. Es una traición esa. Y además, la quedan 6 meses de contrato, porque si la quedan más de 6 meses, eso es ilegal. Sí, eso es ilegal. Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad, Bueno. Qué bonita ciudad Milán, ¿verdad? Haciéndole la competencia a Jota, esto es ya... Esto es tremendo. De lo que no hay. ¿Cómo se llama el directivo, por si hay que saludar? A ver, ¿me podéis decir? Que no lo digo. Que no lo diga. No, vale, no lo puedo. Lo negociamos nosotros y ya cuando esté resuelto lo hacemos. Sí. Que empieza por B. ¿Por B? Uy. Bueno, qué cosas pasan. Esto ya no es lo que era. Bueno. No, y yo capisco tutto. Sí. Estoy preparado, ¿eh? Para la red italiana. Yo capisco tutto. ¿Y tú? Va bene. Bueno, pues seguimos con nuestros asuntos de la materia reservada. Interesantes las historias que nos ha contado Fernando en el primer tramo. Y ya sabéis que aquí hemos dicho que hay algunos países excesivamente permisivos con las prácticas de algunas agencias gubernamentales. Bueno, pues ya hemos dicho lo de la CIA llevando prisioneros a Pakistán o a Egipto. Pero claro, Fernando, la duda es... ¿Y cómo lo llevan? Pues, claro. ¿Esto que van? ¿Esposados? ¿En línea regular o cómo? Es que poquito a poquito, nuestros oyentes más fieles han seguido cómo hemos ido contando poco a poco las informaciones que se han ido conociendo de una serie de casos absolutamente dramáticos. En los últimos meses los hemos ido contando. Que consiste en que hay una serie de presos básicamente islámicos o de origen islámicos o que podrían ser terroristas islámicos que podrían tal, entonces cuando no le sacan la información pero ellos están seguros de que lo son, sin juzgarlos, sin decir nada a nadie, cogen y los llevan a países donde son libremente torturados sin que nadie diga nada. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Pakistán y tal, se quitan todos los problemas. Incluso a veces que contamos aquí los secuestran en que están viviendo en países de Europa, ¿no? Bueno, pues entonces hoy damos un paso más, que es la respuesta a lo que tú dices. ¿Cómo los llevan? Sobre todo, ¿cómo los llevan sin dejar huella? Porque todas estas operaciones clandestinas no tienes nunca que dejar huella. Bueno, pues nos hemos enterado que la CIA dispone de varias agencias de transportes que disponen de aviones, que son empresas absolutamente ficticias. Y cuando digo ficticias, quiere decir que no existen, que son falsas, aunque legalmente sus papeles aparecen. Vamos, que el avión vuela, pero... Claro, ¿no? Es decir, que cogen una empresa y la registran. La registran, no tiene nada esa empresa, ¿no? ¿Y esa empresa de quién es? De otra empresa que además es ficticia. Y así... En un caso que ya se ha demostrado, de New York Times, en el caso de la empresa Aero Constructors, hay hasta 7 empresas ficticias entre la empresa que aparece y la CIA para que no se sepa que esos vuelos son los vuelos que organiza la CIA para sacar ilegalmente del país a estos supuestos terroristas o colaboradores islámicos y llevarlos a países que los torturen. Para que nadie pregunte, para que nadie sepa. Efectivamente, entonces se sabe que al menos disponen de 26 aviones, algunos de ellos, según parece, CN-235, comprados a la española Construcciones Aeronáuticas, que lo que hacen es que de repente tienen un sospechoso, que decirle, bueno, a este vamos a llevarlo a que vaya a un hotel de 5 estrellas, a alguno de estos países, a que le traten como un rajá y tal, sí. Y entonces se pone en marcha los aviones de la CIA, de la compañía. Entonces va un avión a buscarle al lugar donde esté, en todo Estados Unidos o en Europa, donde sea. Ese avión le lleva a otro sitio distinto, le cambian de avión para ir ocultando ese rastro, y ya finalmente ese avión de una compañía, ya te digo, que apenas deja huella, hace un vuelo al país y allí deposita el paquete, ¿no? El paquete. Bueno, y se han detectado 26 aviones. Es compañías que tienen 26 aviones, 26 y ya aviones. De una ya se ha dado el nombre, para que no quepa duda de que esa información es absolutamente cierta. Aeroconstructor. Eso es. Bueno, qué cosas pasan. Bueno, también era... se podía intuir, ¿no? Que algo de esto había, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando vas dando las pruebas es cuando los que lo niegan se tienen que ir callando poco a poco, ¿no? Claro, tampoco vas a pensar en dos agentes de la CIA con el árabe de turno esposado llevándole en una línea de la TUA, ¿no? Sí, efectivamente. En una de la TUA. Efectivamente. Bueno, pues las cosas de la CIA, 26 aviones para transporte secreto, así se puede llamar el asunto. Uh-huh. Y bueno, la conmoción periodística de la semana, porque aquí están, yo creo que estamos todos los gremios implicados, ¿verdad? Sí, sí, y mucho todos, más que eso, sí. Y muchos cuando éramos jovencitos, pues veíamos el Watergate como el caso ideal, ¿no? Uh-huh. La verdad es que fue tremendo, toda una convulsión, un terremoto político, mundial incluso, la dimisión de Richard Nixon como conclusión, como epílogo a ese caso, y bueno, todos nos preguntábamos, ¿quién será Garganta Profunda? Efectivamente, yo es que cada 4 meses explico el caso de Watergate en los últimos 8 años en la universidad, en el CEU, donde doy clase de periodismo de investigación, sí. Porque es el caso más importante, sin ninguna duda, al menos en el efecto de lo que podemos recordar prácticamente de la historia del periodismo. Oye, ¿y cómo lo enfocan tus alumnos? Pues se quedan absolutamente sorprendidos, porque claro, es dos periodistas que eran súper jóvenes, que no eran nadie en la profesión, que habían empezado el ejercicio del periodismo prácticamente hacía 2 o 3 años... En plumillas. Que además no tenían muy buena consideración todavía dentro del medio, es decir, no eran dos que estaban despuntando, eran dos que hacían chapucillas, que hacían sus cosas y tal, y que de repente son capaces, después de varios años de trabajo, de conseguir que el presidente de los Estados Unidos dimita antes de que le echen. Richard Nixon. Eso lo consiguieron dos periodistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos el Watergate. El Watergate empieza con 5 señores que asaltan la sede del Partido Demócrata. Y entonces, estos 5 señores son detenidos por la policía, pero son detenidos como 5 vulgares chorizos. Cacos. Cacos, efectivamente. Sí. Entonces, estos 5 señores van, como se hace en Estados Unidos, pasan la noche en la cárcel y por la mañana van al juez. Y entonces, el periódico manda a un periodista que es Woodward, no manda a un periodista político, no manda a uno que hace sucesos, claro. Y que tiene algunos contactos en la policía, y entonces lo mandan a cubrir la información. Y estando en el juicio hay algo tremendo, y es que uno de ellos dice que es agente de la CIA, y con unas pequeñas llamadas, muy pequeñas llamadas, descubre que otro tiene una agenda con el teléfono de un colaborador del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, lo que aquí es la Moncloa. Mm. Con lo cual, él dice, aquí pasa algo. Y ese fue el origen de esa investigación. Woodward hace ese trabajo con otro periodista, Bob Woodward lo hace con Carl Bernstein, que es otro periodista, bueno, pues igual, que tampoco con muy buena fama, porque bebe, porque fuma en todas partes, porque no, lleva vida disoluta. No era en la primera línea, que se dice. Eso es, creo que ha quedado claro, ¿no? No era la primera línea de nada. Es decir, de hecho, cuando el caso, después de mucho tiempo, el caso empieza a despuntar, una de las cosas que se produce en la redacción es que hay subdirectores, jefes y tal, que dicen, si el caso es tan importante, ¿por qué lo llevan estos dos mindundis? Eso es. Lo tendrán que llevar periodistas de altura, periodistas de peso, consagrados, periodistas de, consagrados, si es tan importante. Bueno, el caso lo mantienen ellos, y lo mantienen porque poco a poco van escarbando y van sacando información. Es decir, esto no es un caso que de repente saquen unos papeles, no. Van durante años sacando información, sacando, sacando. Y entonces, ¿qué es lo que hay de misterio ahí? Hay de misterio que cuando Nixon dimite, ellos reconocen que tienen, dicen que tienen muchas fuentes, pero especifican que hay una fuente a la que todos conocen como Garganta Profunda, que ha sido muy importante para la investigación. Incluso el propio Woodward cuenta que tenía un sistema de comunicación muy especial, muy de estas cosas de espías. Y es que cuando él se quería poner en contacto con Garganta Profunda, ponía una bandera roja en la terraza de su casa. Y cuando Garganta Profunda se quería poner en contacto con él, en el New York Times que recibía en su puerta, en la página 20 dibujaba un círculo y marcaba la hora a la que se verían. Una hora que era siempre de madrugada, siempre en un garaje, y con una instrucción muy clara. Woodward debía salir por la puerta de atrás, atravesar un patio que había en su casa, y nunca ir en un taxi directamente al garaje. Tenía que cambiar todas las veces que fueran necesarias, varias veces, de taxi para poder llegar allí. Es decir, tenía el misterio de decir quién era. Y sobre todo tenía el misterio de que una buena fuente debe tener dos características. Una, tener acceso a la información, o sea, debía ser alguien que estuviera muy cerca de Nixon. Y luego, una segunda muy importante, que tuviera un motivo para hablar. Y entonces, esos han sido los secretos. Durante 30 años se ha estado especulando. En Estados Unidos se ha dicho todo, tal. Y ellos se comprometieron con su fuente, y Bernstein, y luego ya el director del Washington Post, Bradley, se comprometieron a no decir hasta el día en que se muriera quién era. Ese era el pacto. Y ellos lo habían cumplido. Con lo cual, ese pacto había acrecentado el mito de ese. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que hace unos meses la revista Vanity Fair recibe la visita de un abogado que dice hablar en nombre de la familia de Garganta Profunda. Y dice que está dispuesto a contar su historia a cambio de pelas. La cosa clara, no dinero, pelas. Sí, sí. Dólares, en este caso. Un fajito. Un fajito. Y entonces Vanity Fair dice que ellos están encantados de contar esa historia, pero que dinero, nada. Yo imagino que dentro de todas estas negociaciones ellos le dijeron lo que se suele decir en estos casos. Nosotros, por el libro de estilo, no os vamos a pagar, pero vamos, en cuanto nosotros saquemos la historia, os garantizamos la publicación de un libro, ir a televisión a cobrar, ir a no sé dónde, ¿sabes? Y eso. ¿Y a quién se lo decía? Al Garganta Profunda, que en ese momento ellos descubrieron que se llamaba Mark Felt. Mark Felt era, en el momento del Watergate, el segundo jefe del FBI. Mark Felt tenía, primero, acceso a la información, porque él, el propio Felt, descubrió poco después de que se produjera el asalto, de que había motivos, argumentos, que demostraban que el pago a esa gente había sido hecho con dinero de la campaña de Nixon. Aquello de sigue la pista del dinero. Efectivamente, eso justifica, él sigue la pista del dinero, porque él sabía, porque el FBI ya sabía que siguiendo el dinero lo encontraría. Y la segunda razón es que tenía un motivo. Ese motivo, que todavía no se sabe, pero yo creo que se puede deducir por lo que estamos diciendo. Felt era el número 2 de un mítico director del FBI, de Hoover, Claro. Hoover era una mala, en ese sentido, una mala persona, de estos que espiaba a todo el mundo, que te guardaba la información, que chantajeaba. Pues este era su número dos. Entonces, cuando muere Hoover, él esperaba ser el sustituto. Ay, ay, ay. Pero, sin embargo, Nixon, que quiere controlarlo todo, no se fía de un técnico. Quiere poner a alguien suyo y designa como sucesor a Patrick Gray, que era alguien que no sabía de inteligencia, que no sabía de información, pero que era un hombre de confianza de Nixon. Era de la absoluta cuerda de Nixon. De Nixon. Sí, sí, sí. Y entonces había las dos cosas. Tenía acceso a la información y estaba cabreado con Nixon. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues cogió y estuvo durante todos estos esos años jugando un juego muy arriesgado. Ese juego consistía en lo siguiente: yo te voy a dar alguna pista, pero básicamente lo que yo voy a hacer es confirmarte las informaciones. ¿Por qué? Para que no puedan descubrir nadie que la información procede de mí. Porque si él le hubiera dado información de la que él sabía del FBI, se podría haber sospechado de él. Exacto. Entonces, él lo que hacía era confirmar algo que Woodward y Bernstein habían obtenido por otras vías. Por eso es por lo que se ha aguantado durante 30 años sin saber el Feld. Feld, como tú has dicho al principio, tiene ya 91 años. Anda con un andarín, ¿no? No sé cómo se llama el aparatito este. Un tacatá. Incluso dice Woodward que tiene ya sus cualidades mentales dudosamente 100%. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Por qué lo ha dicho antes de morir? Pues porque su hija, necesitaba dinero, la educación de los niños, es madre soltera. Y entonces, bueno, pues tenía unos niños que sacar, y cuando se enteró, cuando tuvo la sospecha de que su padre era Garganta Profunda, cuando vio que realmente podía ser, en una visita que le hizo Woodward a su padre, que realmente podía ser Garganta Profunda, dijo, este dinero, porque eso lo va a llevar Woodward, me lo voy a llevar yo. Tardó mucho tiempo, pero al final convenció a su padre de que contándolo así le vendría bien. Además, yo creo que convenció a su padre de otra cosa, Juan. Y es que, de que él era un héroe. Claro. De que él era el héroe americano del que tanto estamos hablando esta noche. Porque había conseguido quitar a un corrupto, como sin duda era Richard Nixon, de la presidencia de los Estados Unidos. Sí, y entonces, sí. Yo creo que al final le convenció de eso. ¿Por qué no te vas a beneficiar de eso? ¿Por qué no vas a recibir honores en vida, ¿no? Claro. Sin embargo, eso supuso un gran cambio, porque él, Feld, nunca tuvo claro que su comportamiento fuera un comportamiento muy, entre comillas, utilizando un término, decente. Es decir, él tenía dudas. Él no estaba muy orgulloso de haber tenido que traicionar la información, porque es verdad que él solo confirmaba, pero la confirmación era trascendental, o él indicaba caminos, ¿no? Donde eso. Pero él nunca estuvo muy orgulloso de sí mismo. Es verdad que él estaba muy molesto con Nixon, yo creo más por motivos personales que por otros motivos, pero es verdad que Nixon era un corrupto, es verdad que Nixon estaba controlándolo todo, es verdad que Nixon estaba acabando con el sistema, estaba enmierdando a la CIA, al FBI, a todo lo que sí, pero era, podía, ¿no? También era su presidente. Era su presidente. Yo aquí creo que hizo un gran servicio. Yo veo dos cosas. Hizo un gran servicio. Yo sí, este tipo de confidentes también creo que son imprescindibles. Ahora, no hay que olvidar una cosa. Si en lugar de poner a Gray en el FBI, le ponen a él de director del FBI, también no me cabe ninguna duda de que Nixon habría acabado su mandato y que Garganta Profunda, por muy buena relación que tuviera de antiguo con Woodward, nunca habría cantado. Así es, así es. Esa es la historia, perfecta. perfecta. Bueno, pues Mark Felt, ahí está. Creo que Pat Buchanan le tiene entre su galería de favoritos, ¿eh? Sí. Pat Buchanan, que escribía los discursos de Nixon. Sí, ahora todos le están insultando. Sí, y sí, tal, sí. ¿No? El sector republicano, vamos, creo que le están esperando en la siguiente convención. Sí, pero hay que recordar que el gran hombre de confianza de Nixon era Charles Colson, que también estuvo en la cárcel, porque todos ellos estuvieron en la cárcel en algún tiempo. Sí. Y Charles Colson, que era el que dirigía todos estos tipos de cosas de Nixon, tenía una frase puesta en su despacho, que decía: si atrapas a alguien por las pelotas, tu corazón, su corazón y su mente serán tuyas. Uh-huh. Así fue como funcionó Nixon. Sí. Y, bueno, lo que le costó en definitiva la presidencia de Estados Unidos. Garganta profunda. Cuando éramos tan jóvenes veíamos en los cines X, nosotros nunca entramos a los cines X, pero lo veíamos, ¿verdad? En los frontales, en los cartelones, ponía garganta profunda y decíamos... Eso no tiene nada que ver. Decíamos, ¿qué será eso? Martín Esposito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos con alguna pregunta para Fernando. David, de Pamplona. Me gustaría hacer un par de preguntas a Fernando que me han surgido a raíz de aclararse quién fue Garganta Profunda. ¿Es posible que el número 2 del FBI tenga también informaciones sobre quién mató realmente a Kennedy? Y de saberlo, ¿podríamos estar ante un posible aclaración sobre esta cuestión en breve? Esa es la primera cuestión. La segunda es... ¿Es posible que el CNI sepa algo sobre esta cuestión? ¿Se comparte este tipo de información entre agencias? ¿Le hubiera interesado al antiguo CSET investigar sobre esto? ¿Quién mató a Kennedy? Yo creo que hay alguien que lo sabe. No sé si este lo puede saber o no, la verdad, ¿no? Pero yo sí creo que puede haber tener los suficientes datos como para hacer alguna historia. Esa fue una conspiración. Y esa conspiración yo creo que triunfó porque la sabían muy pocas personas, es decir, no. Si hubiera sido de dominio general habría pasado como todo, que todo se habría sabido, ¿no? Hay un detalle al margen de las balas que se emplearon, los disparos que surgieron, pero hay un detalle y es cuando llevan a Kennedy al hospital, creo que era la una de la tarde, o en torno a la una de la tarde, es decir, al poquito de haberle disparado, bueno, pues se presentan unos agentes del FBI y limpian minuciosamente todo el coche. O sea, en lugar de esperar a extraer pruebas o datos de muestras sanguíneas o algo así, pues el coche queda impoluto. Impoluto. Ese es un detalle. Buen dato. Sí. Sin duda. Agentes del FBI limpiando el cochecito. JM, desde Basilea. Una pregunta sobre lo que dijo la semana pasada Fernando acerca del Jack 42. He oído bastantes veces en el programa que Defensa tiene el material obsoleto y los soldados tienen sueldos bajos. La cuestión es que Defensa se lleva la mayor partida en el presupuesto general del Estado. Si gastamos más en Defensa que en educación o en sanidad, ¿dónde está el dinero? ¿Se gestiona mal? ¿Se pierde por el camino? No, ahí hay otros presupuestos más altos. Lo único que pasa... De Defensa creo que es de los más bajitos, ¿no? Bueno, que yo creo que no. Que no es de los más bajitos, es de los altos, porque obviamente las compras... Es decir, lo que pasa es que hacen también a veces... Yo ahora no sé si lo hacen, pero hubo una época en la que las grandes compras de armamento las sacaban. Los incluían en otros presupuestos, pero obviamente comprar aviones y todas estas cosas es muy caro. Ahora bien, el problema es que con todo ese dinero que se gastan, da para lo que da. Es decir, que es mucho dinero, pero da para lo que da. Es decir, que gastar en defensa, tener que comprar aviones de combate, tener que hacer barcos, tener que pagar al ejército, se lleva un montón de dinero. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero eso no quita para que la seguridad de nuestros soldados sea prioritaria. Efectivamente. Entonces, si hay que comprar un avión menos o un barco menos, pues yo creo que no, eso no. O simplemente alquilar para el transporte aviones que valgan más, que se gaste. Quiero decir, que eso es sin duda esa es la parte más pequeña del presupuesto. Seguro. Alquilar aviones para llevar una vez al mes a soldados españoles de un sitio a otro. Quiero decir que eso no tiene edad. Desde Valencia, Héctor, me gustaría que Fernando me recomendase algún libro sobre la personalidad de J. Edgar Hoover y sus años, que no fueron pocos, al frente del FBI. Creo que fue un personaje enigmático al que no se le da hoy en día la relevancia que realmente tuvo. Muchas gracias. Pues ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, no te puedo recomendar nada, porque no he leído de la vida de Hoover un libro. No sé si hay, pero lo que sí voy a hacer y es para el próximo día buscarte alguna bibliografía Y lo comentamos porque en su día sí que hubo biografías de Huber, y biografías porque este era un de todo tipo, ¿no? Además, pues sí, recuerdo algunos muy divertidos, porque este se dedicaba a chantajear. Y con la caza de brujas. Y eso es, todo, se dedicaba a chantajear a los actores, a las actrices, sí, la grababa en vídeo y tal, y entonces, pues hay libros de esa etapa que a lo mejor no son solo la biografía, pero en el cual Huber era el protagonista. Desde Guipúzcoa, Joaquín dice, el 27 de mayo, Fernando comentó que después de dar los datos sobre el golpe en Guinea, no tenía que dar su opinión o que se la guardaba. Yo creo que, tras haber dado su opinión en otros temas, debería hacerlo también en este caso, ya que, aun pareciendo algo anecdótico, es algo que la gente debería tener claro qué ha pasado y las posibles repercusiones. Por ello, lo que más nos interesa de Fernando, además de las cosas que nos cuenta, es su opinión como experto en estos temas. Los datos nos pueden llegar también por otras vías, pero su análisis es lo que nos puede hacer ver con más claridad este tipo de temas. Quieren más de ti. Bueno, pues mi opinión, que quede claro que es mi opinión, es que el gobierno español se enteró de, como dijimos aquí, se enteró de que había en marcha un golpe de Estado y trató de hacer lo que hacen los gobiernos, prepararse para si triunfaba y prepararse para si fracasaba. Y entonces lo que hicieron fue prepararse por si acaso triunfaba el golpe, que los marineros españoles intervinieran y quedarnos con la ayuda a Guinea. No digo quedarnos con los pozos de petróleo, que eso sería muy mal pensar. Sí. Pero yo sí creo que no lo organizó, pero que sí, lo de alguna forma, lo apoyó. Esto es como lo que dijo aquel famoso ministro, ¿no? Dice, ha ocurrido esto y llamo para pedir instrucciones. ¿Estamos a favor o en contra? ¿Y el último? Pues sí, el último, justo lo comentábamos también hace una semana, recibimos una llamada de Lalo y nos envió un correo donde decía... Como en su día nadie lo dijo, me gustaría que Fernando, como experto, sepa que toda la historia de la misión fantasma a Guinea la desveló la voz de Galicia. Lalo Fernández, sí. Jefe de cierre de La Voz de Galicia. Radios y periódicos se vieron sorprendidos cuando el mismo día de publicarlo nosotros, Defensa sacó un desmentido. Recordaréis que nadie sabía de qué iba el desmentido de la misión a la zona ecuatorial. Como somos de provincias, dice Lalo, pues nadie nos tiene en cuenta. Así que aquí tienes el texto adjunto con las noticias que publicaron aquel 27, 29 de enero... Bueno, yo te doy las gracias, yo exactamente lo tenía y coincide esto con una información que hablamos y que dijimos, y es que el Defensa fue incapaz de guardar en secreto durante 2 días el envío de 2 barcos a Guinea. Porque precisamente esos barcos salían de Galicia y porque los marineros largaron que les estaban vacunando para Guinea. Y entonces cuando lo destapó La Voz de Galicia, salió la noticia, y luego ya cuando salió en Madrid y ya avisaron en Madrid, fue cuando el gobierno decidió que tenían que abrir, que tenían que prevenir. Entonces fue cuando decidieron llamar a los guineanos para dar explicaciones. La fragata Pero canaria y que el... quede muy bien apuntado por Exacto. el tema para quién es. Y el buque logístico Patiño, ¿no? Eso es. Esos 2 buques, la fragata canaria y el Patiño. Bueno, pues un saludo para los compañeros de La Voz de Galicia. Diario que leemos también aquí en Madrid, ¿eh? Claro. Aquí también llega a Madrid, yo lo tengo en mi kiosco habitual. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, has estado espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Me cuesta tanto, ¿verdad?, cuando lo haces bien... No me digas. Darte... No me digas, ayuda, No. Hoy solamente hay 2 puertas. ¿Cuál prefieres, la 13 o la 13 bis? Joder, ese número, no podíais haber puesto otro número. Lo hemos pensado, pero es que... Jopeta, Juan. ¿La 13 bis? Sí. Más dulce, más... Sí, 13 bis, sí. Gracias, Fernando. Bueno, pues hasta otro... Adiós. Ya será hasta septiembre, ¿no? Se va sin decir nada. ¡Hala! Mira que... y el caso es que le tengo mucho cariño, como ya sabéis, de tantos años. Se va tranquilo. ¡Hombre! Aquí tenemos... Es un batallón de chinos, subidos en bicicletas. Lo que siempre me llamó la atención de los chinos es la capacidad que tienen para dejar la bicicleta en un segundo y lanzarse sobre la víctima, perdón, sobre el invitado. Ahí están 800 chinos ahí ahora mismo encima de Fernando Rueda. Y además él permanece imperturbable, o sea, ya está acostumbrado, claro, está acostumbrado al golpe. Ahí están. Venga, venga, esto parece una película de Hong Kong. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind. Ha triunfado Bruce Springsteen como era previsible, por cierto. Ahí está, sus 55 años, impecable como siempre, intimista. Devils and Dust, Diablos y Polvo. Un disco confeccionado después de cada concierto, de cada actuación, después de cada debate interno. Y la verdad es que nos ha encantado. También en España, Bruce Springsteen triunfando en Barcelona y en Madrid. Y el próximo domingo es el Día Mundial del Medio Ambiente y Greenpeace nos dice algo, ¿verdad, Macarena? Pues sí, el 5 de junio se celebra como cada año el Día Mundial del Medio Ambiente y el tema seleccionado en esta ocasión es Ciudades Verdes y el eslogan es Planear para el Planeta. La Organización de las Naciones Unidas fomentará la alerta mundial sobre el medio ambiente e incrementará la atención y acción política mediante actos que se llevarán a cabo en todo el mundo, pero especialmente en San Francisco y California. Mientras tanto, voluntarios y socios de Greenpeace se movilizarán en diferentes ciudades de España durante el fin de semana para expresar su preocupación por la defensa del medio ambiente en nuestro país y denunciar las agresiones que contra este se cometen a diario en distintos lugares. Así, participará junto a los principales grupos ecologistas españoles en una marcha por la Sierra de Guadarrama, en Madrid, para denunciar la especulación urbanística. En Barcelona participará en distintos actos en la Semana del Medio Ambiente. Apoyará en Algeciras las denuncias contra la contaminación tóxica de las industrias en la Bahía de Gibraltar. En Murcia estará presente las actividades y manifestación bajo el lema por el patrimonio natural y cultural contra la especulación urbanística. En Tenerife tomará parte en la concentración en Médano contra el puerto de Granadilla. Se unirá a una concentración de grupos y asociaciones ecologistas en León contra la instalación de una línea de alta tensión en Aviados. En Zaragoza participará en la Fiesta de la Tierra, además de en otras ciudades como Gijón, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada, Valladolid, Bilbao, Tarragona y Málaga. Bueno, pues muchísimas actuaciones, muchísimas convocatorias en España y bueno, pues en Estados Unidos llama la atención que California sea el epicentro para las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, más en concreto una de sus ciudades emblemáticas, San Francisco. Y bueno, pues desde aquí decir que Arnold Schwarzenegger, en contra de lo que se pueda pensar, cada vez lo está haciendo mejor. Atención a Arnold Schwarzenegger, que se destapa como gran político. ¿Y acaso estará pensando en la Casa Blanca? No creo, ¿no? Es que está... Es muy arriesgado. Bueno, pues está convenciendo a todo el mundo, a los de un lado y a los de otro. Sí, de momento les tiene contentos. Es uno de los pocos estados donde se está incentivando la investigación en células embrionarias, uh-huh. Celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, pues bueno, bien, bien, a nos hacen a guerra. La verdad es que está cambiando la opinión de muchos. Y ese próximo día 5, a ver si logramos entre todos concienciar pues a la sociedad de este planeta y que empecemos a pensar de una vez por todas que o cuidamos nuestra casa o nos vamos a ver muy mal en este siglo XXI. Es lo prioritario, es lo absolutamente prioritario, la conservación, la preservación del planeta Tierra. Así que bienvenido sea este Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a sumarnos a las convocatorias de Greenpeace y de otros grupos conservacionistas, ecologistas, para que podamos dejar un estupendo planeta, un fantástico país a las siguientes generaciones. Y ahora celebración espacial y especial, porque Baikonur cumple años. Ayer se cumplía el 50 aniversario de la construcción del cosmódromo de Baikonur, el trampolín del programa espacial ruso. Ubicado en Kazajistán, en plena estepa desértica, ocupa un territorio de 6.700 kilómetros cuadrados que comprende la zona de lanzamientos y una ciudadela donde habita el personal del cosmódromo. Desde Baikonur, Rusia realiza el 70% de los lanzamientos de su programa espacial y hasta el 80% de los contratos firmados con terceros varios países para ubicar en órbita sus satélites de comunicaciones. Dentro de los recursos tecnológicos con los que cuenta, podemos destacar 15 rampas para el lanzamiento de 7 modelos de cohetes y 34 talleres donde se ultiman los preparativos de los artefactos espaciales. Este cosmódromo resulta único por estar acondicionado para el lanzamiento de los cohetes Proton, los más pesados de la industria aeroespacial rusa, que se emplean para el transporte de cargas de hasta 200 toneladas. Desde este polígono, la Unión Soviética efectuó el lanzamiento exitoso del cohete R-7, su primer misil balístico, puso en órbita el famoso Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, y se inició la conquista espacial con el primer cosmonauta de la historia, el soviético Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, que además inició una costumbre allí en Baikonur, y es la de hacer un pipí antes de subir a la cápsula espacial. Yuri Gagarin, cuando era conducido a su nave, pues pidió bajar del autobús o del vehículo en el que iba, e hizo un pipí, y esa costumbre la han adoptado todos los astronautas rusos. Ellos, siempre que van a salir al espacio, hacen pipí donde lo hizo Yuri Gagarin. Los nervios. Y bueno, pero ya le dio suerte. Claro. Le dio suerte. Así que nada, el pipí, el famoso pis de Yuri Gagarin. Baikonur es un complejo magnífico, es el orgullo primero de los soviéticos, ahora de los rusos, y es el emblema de la carrera espacial rusa, desde luego. Para que os hagáis una idea, toda la extensión, todos los complejos, todas las rampas, ocupan una superficie similar al País Vasco. Eso es Baikonur. ¿Os imagináis el País Vasco? El País Vasco tiene unos 7.000 kilómetros cuadrados, pues Baikonur es eso. Ahí se desenvuelven los científicos, los astronautas, las estaciones de entrenamiento, se mueven las naves, los hangares, o sea, es como el País Vasco, pero en carrera espacial. Así que eso os da una idea sobre la inmensidad de esta base operativa de los rusos, que bueno, ya ha cumplido 50 años. Vamos a ofrecer uno de esos casos enigmáticos acontecidos en nuestro país. Es el capítulo 54, es el expediente del misterio número 54. Narrado por Bruno Cardeñosa, vamos a hablar de mutilaciones de ganado, pero no debemos visitar Argentina, ni Chile, ni Estados Unidos. No, nos vamos a Canarias. Allí aconteció un suceso que dejó perplejos a muchos. Vamos a hablar de mutilaciones de ganado en Canarias, y todo empezó con unos pastores alemanes. Que nos lo cuente Bruno. ...29 de abril de 1979, 11 horas... barrio de Taco, La Laguna, Tenerife. El encargado de seguridad de una fábrica de materiales de construcción descubre que un pastor alemán que custodia el almacén yace muerto en el suelo. Parece haber arrancado sus cadenas. No hay rastro de sangre, ni huellas, ni nada que indique por qué ha fallecido. Cuando se efectuaron los pertinentes análisis, saltó la sorpresa. El cuerpo del perro no tenía sangre en su interior. Algo o alguien parecía habérsela succionado a través de dos pequeños orificios que se localizaron en su costado. Además, de su cuerpo habían desaparecido el corazón y el hígado. Comenzaba así una extraña odisea que tuvo en vilo a la localidad durante 3 semanas. La investigación del caso corrió a cargo de la Policía Municipal de La Laguna en primera instancia. Posteriormente, y ante la gravedad de los hechos, la Jefatura Superior de la Policía Nacional prosiguió con las investigaciones. La Guardia Civil también participó de las diligencias. Mientras tanto, el gobierno insular siguió de cerca todo lo que acontecía. Y es que tras aquel primer episodio se produjo otro. Fue en el mismo lugar, en la misma fábrica. Ocurrió 4 días después. La víctima, nuevamente, un pastor alemán. La muerte del segundo animal fue similar a la primera. En el interior del cuerpo del can no quedaba gota alguna de sangre. Del análisis de la víctima no se encontró nada salvo un par de orificios en la piel. Tampoco había huellas, ni rastros de pelea, ni ninguna pista que ayudara a los investigadores a esclarecer lo sucedido. Empezaron a barajarse las primeras hipótesis una vez que se descartó la muerte natural. Se habló de sectas, de animales extraños y se habló, por supuesto, de las enigmáticas mutilaciones de ganado que ocurrían en aquellos años en Estados Unidos y que a todas luces eran inexplicables mediante formulaciones lógicas. Al otro lado del Atlántico hablaban de ovnis y de experimentos secretos. El día 14 de mayo volvió a ocurrir algo extraño.

en mitad de la naturaleza, con un río fantástico, unas montañas hermosísimas. Claro, y en un lugar así pues tenemos que encontrarnos con mucha vegetación. Pero dada la zona que es, esta se caracteriza pues por plantas y árboles que consigan resistir a las duras condiciones climáticas, ¿eh? Sí. Como hablábamos, que son fuertes. Vamos, no son de plástico, pero vamos. Pero casi, no parecen. Bueno, pues podremos ver muchas hayas, enebros, sabinas, romeros, mieras, coscojas, tomillos, lavandas, jaras. O sea que hay mucha variedad. Tú das un paseo por Calcena y aquello es... Además debe oler muy bien este sitio, hombre, ¿no? Claro que sí. Con claro todo que este sí. tipo de plantas. Yo me tomaría una infusión, fíjate. ¿De en, qué? En Calcena. Pues De tomillo. Una infusión esa es muy tomillo. Buena, Juan, esa es muy depurativa. Sí, no sé muy bien para qué, pero es muy buena. Y este paisaje constituye también pues un perfecto hogar, sobre todo para las aves. Ah, es lo que más podemos ver, ¿eh? A ver la avifauna. Pues muchísimas. Tórtolas, urracas, halcones, mirlos, gavilanes, azores y un sinfín de ejemplares más. Muy bien. Calcena nos gusta, ¿eh? Nos va gustando. ¿Es Calcena o Calcena? Calcena. Calcena. Calcena en, no lo hemos encontrado con acento, o sea que Calcena debe de ser. Calcena, muy bien. Allí con los halcones, con los mirlos... Bueno. Un sonido espectacular. Sí. Bueno, pues como este pueblo es tan recóndito, las malas comunicaciones hacen muy imposible, bueno, muy difícil llegar hasta allí, le ha permitido guardar más o menos pues toda su tradición, sus costumbres y lo que es el casco urbano como antiguamente. No ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Han logrado preservar sus costumbres, sus tradiciones, sus raíces. Es un pueblo muy tradicional. Bueno, y el casco antiguo está bien, ¿no? Está muy bien, se conserva bastante bien. Ya en las inmediaciones del pueblo, cuando nos vamos acercando, podemos encontrarnos con restos de un antiguo castillo. Y aunque no está en pie del todo, pero todavía se puede contemplar bastante de él. Bueno, pero también es interesante visitar ruinas de castillos, restos, que aunque, bueno, no estén muy bien conservadas esas ruinas, pero sí que por lo menos fomentamos la imaginación, ¿eh? Allí nos ponemos en mitad del castillo. Nos permiten hacernos una idea. Oye, pues esto puede ser así, esto puede ser así. Cada uno ya que ponga de su parte. Por desgracia, de los 5.000 castillos que llegó a haber en nuestro país, apenas 900 se conservan en buen estado. Pero bueno, el resto, las ruinas de los demás, también son curiosas y dignas de ser visitadas. Tiene su atractivo también. Sí. Y según echamos un primer vistazo al pueblo, lo primero que vemos es la iglesia parroquial, porque está en lo más alto del pueblo. Está elevada. ¿Entran los 75? Entran los 75. Bien. Es amplia. Bien. Y está dedicada a Nuestra Señora de los Reyes. Ah, bueno. Nuestra Señora de los Reyes. Y es una iglesia muy peculiar porque es una suma de estilos y de épocas. Tiene románico, plateresco, barroco, renacentista, un poco de todo. Claro, para que no les falte de nada. Las iban construyendo como podían. Es más, tiene hasta una torre mudéjar. ¿Una torre mudéjar también? Sí, también. Hombre, pero esto es una miscelánea cultural. Sí, la hicieron así, completita. Según iban llegando. Hola, que somos los mudéjares. Pues iban poniendo. Pues poned lo vuestro. Sobre lo opuesto ir añadiendo. Exacto. Somos los góticos. Bueno, pues entonces ya va a ser otra cosa, ¿eh? Ya leer a Mary Shelley. A cada uno le dejaban una parte. Muy bien. Y que decorasen a su gusto. Pero bueno, en este término no solo tenemos esta iglesia, tenemos varias ermitas más a las que pueden acudir. Como por ejemplo la de la Virgen, que esa está en ruinas, la de San José, la de San Roque y la de San Cristóbal. Pero caramba, tienen una iglesia parroquial. Y cuatro ermitas. Y cuatro ermitas a elegir. Uh-huh. Bueno, una está un poco deteriorada. Una no la pueden elegir mucho. Bueno, decimos lo mismo del castillo. Pero ya, a lo mejor se acercan hasta allí a dar un paseo de vez en cuando, sí, eso sí. Esto, en los protocolos del viajero, pone artículo 33. En caso de que la ermita esté en ruinas, aplíquese lo del castillo. Lo del castillo. Véase Castillo. La más frecuentada es la de San Cristóbal, sí. Que la conoce todo el mundo como la del Santo. La del Santo, sí. Es a la que más acuden, ¿eh? Cuando sí. no usan la iglesia. Sí. Según nos vamos alejando del pueblo, por la otra parte nos topamos con dos cuevas, la Cueva Hermosa y Cueva Honda, donde se han encontrado restos de los primeros pobladores junto a fragmentos de cerámica. Muy bien. Muy bien, pues fijaos, con 75 habitantes y todo lo que hay por visitar, hasta dos cuevas con antigüedades que nos hablan del pasado de este pueblo. Y también existen restos de posibles asentamientos romanos dedicados a la explotación de las minas de plata. Ah, que tienen plata. O sea, que esto... No lo pasan mal, ¿eh? Estos manejaban. Sí. Los habitantes de Calcena... Se mantienen bastante bien. Hay lingotito por aquí, lingotito por allá. Ahí están, aguantando. O sea, los romanos ya se quedaron por allí diciendo, estos están bien. Son prebostes. Y ahí se acomodaron. Bien. Y si acudimos a este pueblo, son muy activos. Realizan, bueno, varias actividades a lo largo del año. Por ejemplo, tienen la calcenada, que es una especie de marcha no competitiva de 104 kilómetros, que se realiza andando, a caballo y en bicicleta. y consiste en darle una vuelta al Moncayo. Se hace todos los agostos. Lo hacen los 75 más los invitados. Los 75 más los que vayan. Y luego también realizan unas jornadas cavernícolas, donde todo el mundo tiene que ir disfrazado y donde no se puede hablar. O sea, que están los 75... emitiendo los sonidos que puedan. Ah, ya. O sea, que era como... Sí, el clan del oso cavernario. Más o menos. Bueno, pues Calcena nos ha encantado, ¿verdad? Es muy bonito. A comer cordero, ¿no? Existe Ternasto. Un documental, ¿eh? De este pueblo también. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nos gusta mucho que se hagan documentales sobre estos pueblos tan chiquitines y que merece la pena que sean comentados. ¡Ay, chiquitín, chiquitín! ¡Ay, chiquitín! ¡Chiquitín! La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Finalizando semana, no hay nada mejor que una estupenda conversación cinematográfica. Hombre, y aquí está el preboste del cine, el del séptimo arte, don José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Déjame que hablemos de libros un poquito, ¿no? Tengo que felicitarte por tu éxito en la Feria del Libro aquí de Madrid este fin de semana pasado. Firmas y firmas, ¿no? Bueno, ¿te cansa la manita, hombre? Pero qué gustito da, ¿eh? Hombre, pues claro. ¿Qué se va a cansar la mano? Si es una alegría, hombre, es un privilegio. Sí. Yo creo que sí. Yo disfruto viendo esas colas, de verdad, porque... Ya lo escribí una vez, pero creo que es cierto que las colas son distintas. Son distintas. Son de gente que se hacen amiguetes en la cola, que hablan de cosas comunes, en fin, es fantástico. Este año me vienen mucho las familias. ¿Sí? Vienen ya las familias, porque claro, como somos ya más veteranos que Tutankamón, sí. Pues ya vienen... yo ya le escuchaba... Claro, y ahora claro. Viene mi hijo, que es un forofo. Sí. Y tiene 16 años, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla. Y a ver qué libro le recomienda de los suyos. Y claro, entonces, ¿y qué época te gusta, muchacho? Porque uno ya tiene bibliografía y... Claro. Yo los romanos. Está muy bien, la verdad es que es una maravilla. Pues muchas felicidades, Juan. Gracias, José Manuel. Sí. Estas convocatorias son siempre imprescindibles, ¿verdad? Más de estas ferias del libro, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Y bueno, pues aprovechando también el evento quijotesco, ¿eh? Claro. Pues, sí, la Feria del Libro de Madrid, bueno, todo en España este año es quijotesco, ¿no? Pero verdaderamente es que es una conmemoración muy seria. Hay hasta un congreso de Don Quijote en el cine, preparado, es en Latinoamérica, no me acuerdo mismo en qué país es, pero hay infinidad de películas sobre Don Quijote, claro. ¿Pero cuántas puede haber? ¿Sabes? ¿Hay un censo? Bueno, pues lo voy a mirar, ya que me planteas el reto. Hombre, yo me acuerdo de 4 o 5 así de golpe, incluyendo la de Cantinflas, incluyendo la de Kocinchev, el ruso, que es quizá una de las mejores, ¿sí? Incluyendo alguna de dibujos animados, y estas últimas de Gutiérrez Aragón y la de Rafael Gil, de manera que solo en el ámbito así cercano, incluyendo la del ruso, que la hemos visto por aquí, pues ya salen 5 o 6, así es que, bueno, pues fácilmente habrá 2 docenas, seguro. Y habrá más, ¿no? Sí, hay más. Seguro que en el siglo XXI algún Quijote también nos viene. Hombre, tendrá que caer alguno, por supuesto, sí, que es una figura extraordinaria. Sí, señor, y encima nuestra, ¿eh? Encima nuestra. Parece mentira. Pues es verdad, es lo mejor que tenemos. Tengo que alimentar a nuestro hijo. Se llama Jesús, es adoptado. ¿Esto? ¿Qué pasa? Yo tampoco soy tan feliz con una madre adúltera. En España se respeta a los mayores, que esto no es la selva. Es el rey de La Habana, pero el diálogo parece de 7 vidas, ¿eh? Sí. Sobre todo porque anda Carmen Machi por ahí. Eso es. Bueno, pues sí, efectivamente, esta es la película de Alexis Valdés. El hombre se ha lanzado a la aventura, escribe y dirige esta su primera incursión detrás de la cámara, Un rey en La Habana. Es una historia cómica, quiere ser una caricatura realmente, y mezcla pues muchos elementos, ¿no? Desde la propia penuria cubana, que él mismo denuncia, pues los matrimonios de conveniencia, estos de españoles con cubanas y viceversa, ¿no? Incluso hasta algún toque de farsa sobre mafiosos y policías, y también alguna cosilla de humor negro, que también se le da bien a Alexis Valdés. La película se desarrolla entre La Habana y Madrid. Bueno, más que Madrid, es Alcalá de Henares. No es que esté muy justificada la cosa, pero el Ayuntamiento de Alcalá ha puesto dinero y entonces pues la acción se traslada a Alcalá de Henares. ¿Por qué no? Te sale también Don Quijote, ¿ves? La cosa de la moda total, claro, ¿no? Claro. Y Alexis Valdés, además de escribir y dirigir, hace 2 personajes, o más bien un personaje que se desdobla en 2, el personaje cubano suyo original, que se llama Papito. Papito. Y luego, sí, otro personaje que se supone que es español y que dicen, joder, chico, y estas cosas que se conocen que es lo que decimos los españoles, poniendo sí. mucho las S y el es que ya te lo he dicho, en fin. Bueno, pues es una cosa divertida, yo creo, ¿no? Intrascendente, pero divertida, y le apoya además un buen elenco de intérpretes cubanos y españoles, Carmen Machi, que la acabamos de oír, Manuel Manquiña, Antonio de Chen, estupendo, como siempre, ¿no? Porque de esos desgarraotes que él sabe hacer. En fin, una comedia atractiva, entretenida para todo el mundo, para toda la familia. Y tiene un magnífico sentido del humor Alexis Valdés. ¿Eh? Por supuesto. Sí, y sí. se ríe para empezar de él mismo y de los cubanos, que es bueno, una cosa pues muy sana, yo creo. Yo recuerdo un monólogo de estos famosos, sí. estos del Club de la Comedia, uh-huh. me decía que, claro, que lo primero que le impactó al llegar a España fue el consumismo, ¿no? Sí. Y que claro, que de alguna manera en Cuba también hay consumismo, porque el cubano se pasa años con su mismo coche, con sus mismos zapatos, con su mismo traje, ¿no? Y bueno, pues eso ya nos dice que tiene un sentido del humor muy, pues sí, muy abierto, así es, ¿no? Así y es. Bueno, pues a Alexis Valdés le deseamos lo mejor. Bueno, ¿y qué le pasa a la bendita Academia del Cine Español, señor Escribano? No paran de convocar y de hacer y de elaborar. Sí, es verdad. Bueno, parece que ahora sí que la Academia toma impulso. Están planteando ya su traslado al palacete. Este, pero esto existe, señor Escribano. La Academia del Cine. Sí. Pues el otro día estuvimos, y ese es el motivo de la noticia, presenciando, bueno, la inauguración, se puede decir, de un ciclo que se va a llamar, que se llama Diálogos de Cine, que se va a celebrar los últimos lunes de cada mes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por si alguien se quiere acercar por la tarde, y se trata de reunir a dos personajes del mundo del cine, si es posible uno veterano con otro de las nuevas generaciones, pues para ver una película y para hablar de cine, que de eso se trata, pues se llama Diálogos de Cine, abierto al público, es decir, que todo el mundo puede ir a la sala del Círculo de Bellas Artes. Y este lunes, efectivamente pasado, pues estaba Santiago Segura y Luis García Berlanga, bueno, que entre otras muchas cosas es presidente de honor de la Academia. Estaba muy enfadado Berlanga, porque dice que presidente de honor es como darle una patada para el cielo. Se ve que es una cosa de ser muy veterano cuando sí. le nombran presidente de honor. Y efectivamente, él dijo también que, como es uno de los fundadores de la Academia, pues que ya es hora de que la Academia empiece realmente a funcionar como tal, dejando otras tareas a lo mejor reivindicativas que le parecen a Berlanga más propias pues de movimientos sindicales o de organizaciones gremiales, ¿no? Pero que la Academia debe defender la esencia del cine, apoyar el cine español y difundirlo. Pues estoy de acuerdo. Efectivamente, sí, en eso estamos todo el mundo de acuerdo, y Mercedes Sampietro, la presidenta de la Academia, que estaba allí también inaugurando la serie, pues también le dio la razón y prometió que efectivamente la Academia en esta nueva etapa, ella, bueno, pues ha admitido por segunda vez la presidencia, pues se va a preocupar de eso, de promover y de potenciar el cine español, que es para lo que tiene que estar. De momento esta iniciativa, pues yo creo que está muy interesante, ¿no? El lunes vimos, por ejemplo, Se vende un tranvía, un mediometraje del año 59 que hicieron Juan Estelrich y Berlanga, y que además es de las pocas veces que el bueno de Luis se ha venido a ver una de sus películas, cosa que abomina, y es imposible sentarle una butaca para que vea una película suya. Bueno, pues estuvo viendo este mediometraje, que sí que le parece a él mismo una de sus películas mejores, y es verdad que es una película estupenda. Bueno, pues interesante iniciativa la de la Academia, y efectivamente, si hicieran otra cosa serían, pues, sindicatos. Claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué pasa con mi paisano José Luis Cuerda? Hombre, estoy muy contento, Juan Antonio. Qué porque... poquitos albaceteños somos, señor Escribano. Mira que somos poquitos, bueno, y repartidos. Poquitos, pero muy buenos, ¿no? Eso sí, eso José sí. Luis Cuerda es estupendo, y yo estoy encantado de que vuelva a la dirección. Ha estado dedicado a tareas de producción, también ha tenido algún revés familiar que al hombre pues le ha puesto triste y le ha abandonado, le ha hecho abandonar la cámara, y ahora vuelve con una película que se va a llamar La educación de un hada. Está basada en una novela de un autor belga, Didier von Cauvelaert, y es la historia de un hombre abandonado por su mujer, a la que quiere mucho, pero las chicas tienen estas cosas, ya se sabe. Entonces, un hijo que tiene, pues se empeña el chaval en reunir otra vez a la pareja, y para ello pide ayuda a un hada. Bueno, a lo que a él le parece que es un hada, que en realidad es una joven estudiante iraquí, exiliada en España, está aquí estudiando, debe ser que es muy guapa y le parece al chaval un auténtico hada. La película la van a coproducir capitales españoles y argentinos, 5 millones de euros de presupuesto en principio. El rodaje se va a hacer este otoño aquí en España, y la parte argentina está justificada porque el protagonista va a ser Ricardo Darín. Está aquí en Madrid haciendo una obra de teatro con mucho éxito y aprovechará seguramente para quedarse otro poquito por aquí. Ricardo Darín es uno de los mejores actores argentinos, todos lo conocemos. Bueno, pues lo mejor para José Luis Cuerda. ¿Y de estas chicas arriesgadas qué me dice usted? Pues que son verdaderamente arriesgadas esta pareja, Nicole Kidman y Cristina Ricci. Nicole Kidman parece que repite por fin no sé cuál con Lars von Trier. Pero ¿cómo osa repetir con las von Trier? Eso es lo que digo yo. No hizo la segunda película de la serie, Dogville primero, después Manderley, alegó problemas de agenda, pero muchos opinaban que es que la pobre Nicole terminó exhausta tras el rodaje con Lars von Trier, que es un señor verdaderamente peligroso. Bueno, pues, esto lo hace por currículum, ¿no? Yo creo que sí, lo hace por currículum y por meterse a la saca alguna cosa más, ¿no? Ya. Bueno, pues Nicole va a ser la protagonista de la tercera parte, que se va a llamar Washington. No solo va a estar ella, también va a estar la protagonista de Manderley, la segunda película que se ha visto en Cannes ahora, Bryce Dallas Howard. Entre las dos van a compartir protagonismo. Se ve que Nicole pues se ha convencido. El rodaje será en el 2007, cuando Lars von Trier termine The Managing Director of It All, que va a realizar primero, porque tiene ya ese compromiso. Y lo de Cristina Ricci, como decía, pues también es de mucho riesgo, porque va a ser la protagonista de Black Snake Moan, una película de Craig Brewer, Black Snake Moan, algo así como El quejido de la serpiente negra. La va a producir John Singleton y cuenta la historia de una chica blanca que padece ninfomanía, una enfermedad muy, muy peligrosa, porque además la única curación es con un hombre negro mayor. Lo de la serpiente negra yo creo que viene un poco por aquí. Sí. Bueno, hay puñetazos para el, hombre, claro, para el casting. Hay quien se está tiñendo ya, ¿eh? Sí, sí, yo lo he intentado, pero me han echado a las primeras. No, creo que van a elegir a Samuel L. Jackson, que es un actor con mucha experiencia y cuya serpiente, quiero decir, cuyo currículum puede ser verdaderamente interesante. El rodaje se va a realizar este verano en Memphis. Bueno, pues le deseamos lo mejor, no a Cristina, sino a Samuel. Sí, que no les pase nada a los dos. Vamos con el box office de mayo, ¿cómo queda la cosa? Hombre, pues la cosa ha quedado como era de esperar. El box office de América, que es, ya se sabe, quien manda de Estados Unidos, pues del último fin de semana, del 29 de mayo, la primera película es Star Wars, naturalmente, el episodio 3, ha recaudado 70 millones y un total de 270 millones de dólares. Que no está nada mal, no está nada mal. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos y solo en los 15 días, no, 10 días, porque se estrenó el 19 hasta el 29 en 10 días. Es récord absoluto allí, de recaudación en estos primeros días, en la primera semana. Después está Madagascar, la nueva sensación del cine de animación, que vamos a ver enseguidita por aquí, recaudó 60 millones largos de dólares. Después The Longest Yard, una película de Peter Segal con Adam Sandler, ambientada en el mundo del fútbol, es un remake, es una película de estas que ya han hecho antes, pero repiten porque se conoce que les apetece, 58 y pico millones de dólares. Después Monster in Love, con Jennifer López y Jane Fonda, una película que ha sido número uno durante varias semanas y que lleva ya 62 millones y medio recaudados en total. Y en quinto lugar está Kicking and Screaming, una película de Will Ferrell ambientada en el fútbol, pero en esta ocasión en el fútbol europeo, en el soccer, vamos, que llaman allí los americanos. No el fútbol americano, sino el fútbol de aquí. Lleva 44 millones y pico de dólares. Pero quizá la mejor noticia del box office es que en el puesto 10, aguanta todavía entre las 10 primeras, después de haber estado la quinta hace unas pocas semanas, está House of Wax, La Casa de Cera, una película dirigida por Jaume Colet Serra, un director español, que se ha puesto el hombre en la montera y se ha ido a América a hacer una película y está siendo, ya digo, lleva un montón, un mes y pico, entre las primeras recaudadoras, ahora está la 10, y lleva ya 30 millones de dólares, que no es ninguna tontería para una recaudación de una peliculita que no ha costado nada, porque es serie B, B minúscula. B minúscula, efectivamente, con Paris Hilton. Exacto, sí. Que también tiene tela. También tiene tela, sí, pero poca. No, pero tiene muchísima tela. Bueno, de esto también. También tiene tela, sí, claro. Sí, a sí, lo mejor sí. Por eso está en la película. Pues es muy posible. Es muy posible. La cosa es promocionarse, pero ¿verdad? Bueno, para un director novel, o que está empezando, que esta creo que es su segunda película, sí, pues sí, está sí, muy sí. Bien que vaya entrando estos trabajos. Ya lo creo. Y se hace con un cartelito, ¿eh? Sí, sí, ¿algo? Sí, sí. Una. ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Qué le sorprende? ¿Me va a decir que nunca le vendió una entrada a una persona sola? Una sola. Porque si hubiera dicho una, porque no escuchó o estaba distraído, vaya y pase, pero una sola. El soleta además. Ese soleta preguntando si no tengo nadie que me acompañe. Amigo, no, yo conocí, no. Vengo al cine solo porque me la van. No sos vos. Soy yo. Solo al cine y a comer y a cualquier lado porque no necesito llenar un espacio con alguien. No soy como otros que necesitan recurrir a un libro o a un diario. Vengo solo y me la van. ¿Cómo son estos perros, eh? Ay, sí. Ah, bueno, ¿cuánto dicen? Un año más o menos. Ah, mi bebé tiene 4. ¿Cogemos? Estoy muerta, mi amor, muerta. Siguen con el problema que tenemos también nosotros de sonido, los argentinos y los españoles, no conseguimos hacer una buena película con un buen sonido, pero son deliciosas. Los problemas del sonido directo, como es natural, pero sí, la verdad es que esta es una historia muy graciosa. Este hombre está súper cabreado porque el taquillero le dice, una solo, una entrada solo. ¿Por qué? ¿Crees vos? En fin, claro, es que está solo realmente. Sí. No sos vos, soy yo. No sos vos. No sos vos. Soy yo. Soy yo. Es decir, no eres tú, soy yo, ¿no? Sí. Bueno, es una película dirigida por Juan Taratuto, debuta en nuestras pantallas, una película argentina, producida por Hernán Musalupi y el propio Taratuto, también por Antón Reixa en la parte española, tiene un poquito de coproducción, y por Cecilia Dopazo. Taratuto y Dopazo son además los autores del guión, y los protagonistas, Diego Peretti, este que escuchábamos hace un momentito, Cecilia Dopazo también, y Soledad Villamil. La banda sonora, hay que decir que es estupenda y que además tiene canciones de Andrés Calamaro y de Jorge Drexler, nombres sobradamente conocidos por los españoles. Bueno, ese, como decía, el debut del argentino Juan Taratuto. Antes ha sido ayudante de dirección y realizador de televisión, con esta película que ha logrado récords de taquilla en Argentina. Es una comedia, lo cual no es ninguna novedad, pero esta vez no se mira el ombligo para lamentarse de lo mal que va el país, ni presenta unos personajes agobiados por la crisis de identidad individual y nacional. No hay corralito ni desaparecido. Exactamente, lo que otros directores parece que no saben evitar, pues Taratuto lo ha obviado perfectamente. El protagonista, la verdad es que también está en crisis, es verdad, pero es en crisis de otro signo. Javier, que es el prota, Javier tiene trabajo, es cirujano, su jefe está muy contento con él, tiene novia, la novia no está muy contenta con él, la verdad, la novia se llama María, y María quiere casarse, y él, que no está muy convencido, pues accede. Y a continuación María quiere marcharse a Miami, y una vez establecida, que él se reúna allí con ella, y él, que en esto ya no está nada convencido, pues también accede. Y por último, cuando María lo llama, que la verdad es que llamaba bastante poco, pues Javier, con más pena que gloria, deja casa, trabajo y amigos y se dispone a volar a Miami. Bueno, lo último esto no es. Lo último es que camino ya del aeropuerto, María, por teléfono, le pide que no vaya. Y le confiesa entre pucheros, la muy lagarta, lo malísima que es, y le explica que ha empezado una relación con otro hombre y que lo suyo se ha terminado. Javier pues se pone tan contento como es de suponer, es decir, que se queda hecho polvo, hundido por el abandono de su mujer, y todavía más cuando se da cuenta de que ahora ya no tiene casa ni trabajo. Hombre, amigos sí le quedan, a ellos es a quien recurre, a los amigos, a la familia, al psiquiatra, y a cuantos sucedáneos del amor se le van ocurriendo, incluido un perrito, que ya se sabe que es animal de mucha compañía, cariñoso, nada egoísta, y que ayuda además a las relaciones públicas cuando se le saca de paseo, como oíamos hace un momentito. Esta figura del personaje solo, deprimido, incapaz casi de sobrevivir y desde luego incapaz de ligar, por más que se dedique a ello con todo su afán y a lo mejor incluso precisamente por eso, cercano a la hipocondría y a la paranoia, tampoco es que sea muy original. El referente universal ahora mismo es Woody Allen. Todo el mundo lo ha señalado, como en el caso de Algo en Común y su joven creador Zach Braff, y es evidente la similitud. Son figuras parecidas que basan su atractivo en el desvalimiento, que nos resultan además perfectamente cercanas y reconocibles, y que logran la identificación con el espectador, además por la vía del humor. A veces rozando la pura pena, a ratos sintonizando con su simpatía o disfrutando con la franca comicidad de sus ocurrencias. Se trata siempre de un humor mucho más verbal que visual. Por lo tanto, es el guión, y por supuesto la interpretación, el condimento principal del guiso. Aquí Taratuto y Dopazo se han esmerado en encontrar un contenido, incluso un ritmo verbal, que permita a los protagonistas ese juego de complicidad expresiva. Lo han logrado casi siempre. Es verdad que hay algún que otro chiste, incluso una cierta línea argumental relativamente previsible, pero hay también momentos verdaderamente brillantes, llenos de oportunidad, de humor de categoría, de inteligencia y de ternura. Cecilia Dopazo, responsable en gran medida de la producción, compone un personaje delicioso, perfecto contrapunto del protagonista. Diego Peretti, dueño de un físico hecho inequívocamente para la comedia, como otros feos ilustres de la pantalla, se desenvuelve como pez en el agua con su personaje, su texto y los dos, seguramente, con su capacidad de improvisación. O al menos esa rara cualidad que hace que lo parezca, quizá una de las condiciones básicas para dedicarse al humor. En resumen, una comedia amable con una pretensión básica de entretener, pero también con la suficiente hondura y empatía para que trascienda la mera anécdota porteña y todos la entendamos y aprendamos algo de ella, lo cual que todo eso es muy de agradecer. El cine argentino está de moda. Vayamos a ver No sos vos, soy yo. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. En el 10 está La Dama de Honor, de Claude Chabrol, con Benoît Magimel y Laura Smet, 6 semanas y se nos va. Número 9. El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, ha aguantado muy poquito en los puestos de más arriba, lleva solamente 3 semanas y ha bajado 2 puestos. Número 8. Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, la representante española en nuestra lista, lleva 2 semanitas y repite posición. Número 7. Ya va bajando también El Hundimiento, la película de Olivier Riesbiger con Bruno Ganz y Alexandra María Lara, 14 semanas en la lista. Número 6. También 14 semanas lleva Entre Copas, la película de Alexander Payne, y también va bajando. Ha bajado del 5 al 6, un puestecito. Número 5. Hierro 3, de Kim Ki-duk, una tremenda historia poética y casi casi muda del coreano Kim Ki-duk, 7 semanas, ha bajado un puesto. Número 4. Esta película entra nueva en la lista, Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda, uno de los grandes maestros del nuevo cine japonés, la historia tremenda de esos 4 niños abandonados en un piso chiquitito de Japón. Primera semana, como digo, al puesto 4. Escribano de Bronce, número 3. Ha bajado un puestecito, Las Tortugas También Vuelan, la estupenda historia y terrible historia de Baman Gobadi, que es Super 10 desde esta semana, lleva 10 semanas en nuestra compañía. Escribano de Plata, número 2. Bueno, era lo esperado. Película de la semana, directamente al puesto 2 desde fuera de la lista, La Venganza de los Sith, el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias, de George Lucas, con Hayden Christensen y Ewan McGregor en los papeles protagonistas. Película de la semana. Vamos a por la mejor película de la semana, puesto número 1, Escribano de Oro. Pues sigue siendo La Chica del Millón de Dólares, porque ni siquiera los Guerreros de las Galaxias han podido con ella. 17 semanas en la lista, creo que todas menos la primera en este puesto de honor. Una película imbatible. Fantástico, señor Escribano. Pues empezábamos la revista de cine de esta semana hablando de cine, pues se puede llamar cubano. Cubano. Hispano-cubano. Pues tome, que nos han arreglado aquí unas cosas. Sí. Unos papeles. Sí. ¿Y esto? Pues ¿un billete? No, esto es para que nos casemos con... ¿no? hay que aprovechar ahora el billete, ¿no? Primero, ¿no? El tirón, ¿no? Sí. ¿Usted sí, prefiere barca neumática o...? Todo lo que no sea esa lancha terrible que hemos visto en otra película cubana hace un poquito, sí. Cualquier cosa, aunque sea un barco de papel. Un barco de papel, sí. Efectivamente. Pues la papiroflexia al poder también en el cine cubano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Rosa de los vientos, dime por qué razón seguí sus huellas y el mar se las llevó. Su mar me persigue desde el día en que ella se marchó. El norte es el reflejo de la estrella del sur. Oriente y occidente rompen el mar azul. Vagando a la deriva, las tormentas serán mi única luz. Rosa de los vientos, La Rosa de los Vientos con La Frontera. Qué gran grupo, ¿verdad? Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Qué bien relacionada estás. Cuéntanos, danos algún cotilleo. ¿Cómo está la cosa por Milán? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué se habla? ¿Qué se cuece por allí? Bueno, está la cosa caliente. Oh, mira, si es que también yo creo que se habla con Rafaela Carrara. Sí, también, pero de hace mucho ya. Hace sí, mucho. Claro, coetánea de años. Bueno, pues a ver si nos buscas algo, ¿no? Un panino o algo así, un viajecito. Un panino por allí o alguna cosita. La Florencia, la Milana. Viajecito, bueno, vale. Vicino. Vamos con nuestros correos electrónicos, vamos con nuestros oyentes, vamos a por todas. Rubén Parrado. Dice, lo primero decir que soy seguidor del programa desde hace muchísimo tiempo, cuando Juan Antonio estaba en turno de noche. Qué pequeños éramos. Estamos recordando algunas batallitas ahora. Esto, yo creo que si lo contáramos en antena también gustaría. Lo que pasa que alguno no... No, son interioridades. Sí. Luego dos preguntas. La primera, ¿cuál es la canción de cabecera del programa? Ya que desde turno de noche sí conseguí Hacha de Guerra, de Celtas Cortos, que me costó un poco. Y ahora pues tengo mucha curiosidad en saber cuál es. Bueno, hombre, yo creo que esto de la sintonía ya es Vox Populi, ya lo conoce todo el mundo, media humanidad. Estamos hablando de la famosa banda sonora de la película El Inglés que subió una colina y bajó una montaña. ¿Qué sería en inglés más o menos, Martín? Oh, The Englishman who went up a hill and went down a mountain. Qué bien le ha quedado. Stephen, ¿eh? Stephen, ¿no? De verdad, si es que... Edelman. Stephen Edelman. Lo puedes encontrar en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Ahí está la versión íntegra. Y la última pregunta que nos hace es cuál es esa página de viajes que el responsable, por los datos que él nos dice, es el profesor Bacterio. Él le llama los viajes alternativos. Sí. Entonces nos pide la dirección para poder contactar, así que se la vamos a dar. Son las www.brújulasagrada.com. Brújulasagrada.com. Eso es, www.brújulasagrada.com. Muy bien. Ahí puedes contactar con el profesor Bacteri y sus excursiones y viajes. Muy bien. Fran desde Madrid dice, a veces te he oído decir una frase a la que no he dado mayor importancia hasta que el protagonista de un juego llamado King's Quest 8, la máscara de la eternidad, la pronuncia en el juego. La frase es, voto a Bríos. Y voto a Bríos, que le gustaría que aclarases qué significado tiene. Bueno, pues esto proviene de la Edad Media y es como una especie de autoestímulo para entrar en acción. Entonces, voto es pues un apoyo a Bríos, a que la gente pues sea enérgica, sea briosa. Y ese es el asunto. Es como una especie de aleccionarse a uno mismo, ¿no? Claro, animarse. Animarse a uno mismo, decir, venga, voto a Bríos. Me animo a cometer con brío esta acción decidida. Vamos con el correo de Damián Martín. Dice, tengo una flauta tenor. Es una flauta de madera y flauta de pico. Esta flauta tiene llave y se le ha roto dicha llave. Dice, necesito a alguien que sepa arreglar este tipo de flautas. Llevo 2 días buscando por internet y no encuentro nada. Todo el mundo arregla flautas traveseras, oboes, etcétera, pero no flautas tenor. Y donde fabrican me he encontrado que solo arreglan sus propias flautas. Salvo aquel que me dijo que sus flautas no necesitan arreglos. En fin, por favor, leedme esta noche a ver si tengo la suerte de encontrar algún oyente que sepa hacer estos arreglos, puesto que la flauta la necesita para un concierto el próximo viernes, día 10 de junio. Y hombre, que se siente algo vendido. No es que seamos una empresa de servicios, ni hagamos aquí tablones de anuncios, y necesito novio. Exacto. Pero vamos, si hay algún amigo que arregle flautas dulces. Exacto, tenemos el teléfono de contacto. Sí, pues... no solemos hacer esto porque claro, hay otros programas dedicados a estos empeños, pero bueno, sí. Le hemos visto un poco desesperado, sí, ¿no? Como tiene urgencia, pero vamos, espero que no empecemos a recibir correo de vendo coche y cosas así. Bueno, también de vez en cuando recibimos, ¿eh? Sí, todas sí, sí. Cosas como son. Tú sí que vas a recibir. No. Recibimos llamadas. En una ocasión también había unos gatitos que... Unos gatitos, claro. Que se ofrecían y tal. Bueno, a veces sí, porque bueno... Claro. Y como este amigo tiene urgencia, ¿no? Sí, además dice que pues lo encuentra harto de complicado, ¿no? Encontrar a alguien que le arregle esa flauta tenor. Bueno, pues nada. Si alguien arregla flautas tenores... Sobre todo porque es para un concierto. Exacto, que es para un concierto. El próximo viernes 10. Muy bien. Y si no, pues es para trapo, ¿no? Se pone, ¿no? Y... Oye, que a lo mejor no suena igual. Ah, bueno. Pues Calisto dice, saludos a la momia y compañía. Saludos. El martes disfruté como un enano escuchando la batalla de Tentudia. veraneó en Fuentes de León y hace un par de años visité el monasterio que estaba en obras. El monasterio de Tentudía, en Badajoz. Mira que ha llamado la atención este monográfico, sobre todo entre los pacenses. Bueno, nos ha juntado unas fotos, que se lo agradecemos. Y bueno, por lo visto el pasado verano, gracias a Dios, estaba ya totalmente restaurado, porque cuando entró en esos momentos, pues estaba, dice que había mosquitos, que había desconchones, humedad, esperamos, que de eso ya prácticamente no queda absolutamente nada. Ya han tumbado el monasterio entero. Dicen unas semanas, espero volver a visitarlo y de paso me tomaré unas raciones de jamoncito a vuestra salud. Bueno, pues nada, qué maravilla poder degustar buen jamón extremeño cerca de un monasterio tan insigne como el de Tentudía. Willy de Bilbao nos cuenta que ha llegado hasta él una página web que se llama www.bonsaikitten.com, en la que se muestran unos frascos en los que dentro hay gatos. Hay gatos. Bueno, pero esto es lo de siempre. Entonces él nos pregunta que si podemos informarle sobre este tema, si es una leyenda urbana, si existe de verdad, porque dice que al verlo se le revolvió bastante el estómago. Pues nada, que no se te revuelva nada, ni el estómago ni nada, porque es mentira, es una leyenda urbana, son correos que nos llegan cada mes o cada dos meses. Y es con lo de siempre, el gatito dentro del frasquito. En algunas ocasiones los medios de comunicación pican. Lo que pasa es que ya se sabe, ya está muy extendido, que es una leyenda urbana y que no existe. Es absolutamente mentira, puedes estar tranquilo. Antonio, un cordobés que dice, te escribo este email porque es una promesa que me había hecho a mí mismo si pasaba con éxito los exámenes de acceso a la universidad. Hombre, enhorabuena. Y como la he pasado, aquí estoy cumpliendo mi promesa. Sí. Para agradecer hasta el infinito y más allá vuestra compañía en las horas de estudio y por motivarme cada noche. Uno de los exámenes nos comenta que fue de historia y le tocó una lámina de Miguel Ángel, La Piedad en concreto. ¡Hombre! Y dice, me acordé del maravilloso pasaje que se hizo en La Rosa y aporté todo lo que me acordaba de ese pasaje al examen y de hecho aprobé la lámina. Gracias por todo, amigos, y sobre todo a ti, Juan Antonio, por despertar mi curiosidad por la historia. Fíjate que yo era de ciencias puras y el examen de acceso lo hice por letras puras. Un abrazo y saludadme a mi novia Maribel. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti y para tu novia Maribel, este más pudoroso si acabe, ¿no? Sí, bueno. Y nada, me alegra mucho que el pasaje de la historia dedicado a Miguel Ángel Buonarroti te haya servido de estímulo para aprobar este examen de acceso a la universidad. Pues Rebeca quiere saber la sintonía que ponemos de introducción a la sección del profesor Cuesta. Ah. Que le gusta mucho. Sí, pregunta mucho por esta canción, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, pues esa sintonía que ponemos es el tema de Good Nation. Good Nation, la canción de las buenas noches. Y la intérprete Emma Christian. Emma Christian. Eso es. Muy es una voz celta muy, muy conocida. Sí, señor. Emma Christian. Antonio Yeste dice, viva Albacete. Vaya hombre, sesión de patriotismo, hombre, Cebrián, eres Albacete. El mejor. Los poquitos que somos, pero hay que hablar, ¿eh? Te envía saludos desde Albacete y dice además, me encantó tu libro de los visigodos, me lo regalaron admiradores tuyos. Bueno, pues a ver si te regalan más. Que... Sí, porque se ha quedado un poco atrás. Después de los visigodos... hubo más. Hubo vida, ¿eh? Literaria. Bueno, pues nada, un saludo tremendo para mis paisanos albaceteños. Jaime dice, soy de Valencia Capital, mi padre es de Valencia Capital, pero casi el resto de mis ancestros son de Cuenca. Estoy enormemente feliz de que hayáis mencionado las pinturas rupestres de Villar del Humo, que tantas veces he visitado y siento como parte mía. Por cierto, muy cerca de Villar del Humo está el pueblo de Fuente del Espino de Moya, de donde vengo. Moya, precisamente, es una antigua e imponente castillo-ciudad de tiempos de los árabes y, posteriormente, el ojito derecho y protegido de Isabel la Católica. Muchos caballeros cristianos salieron de allí teniendo por destino las cruzadas o la reconquista. Fueron, de hecho, uno de los primeros que entraron en Granada completando la reconquista. Me gustaría mucho que mencionarais este lugar, que goza dentro de Cuenca de muchísimo turismo, y del septenario de Virgen de Tejeda, muy extendido en Cuenca, Teruel y Valencia. Bueno, pues un abrazo tremendo para estos amigos. Y efectivamente, muchísimos conquenses, muchísimos guerreros conquenses, participaron en la Guerra de Granada y entraron en la ciudad en ese enero de 1492. Y es verdad, ahí estuvieron los conquenses aportando sus armas y sus bríos. Seguro que alguno más de uno dijo voto a bríos. Pues nada, y un saludo tremendo para Moya. Nos escribe Arcay, tiene 18 años, nos escucha desde hace 5 y escribe desde Victoria. Caramba, con 18 años y nos escucha hace 5. Sí, sí. Pero cuánta juventud. Lleva 5 años escuchando ahí desde Victoria, tan tranquilamente y pues mira, y fiel. Victoria, ciudad fundada, por cierto, por los visigodos, victoriaco. Y bueno, nos sugiere a ver si podemos hablar de la Catedral de Santa María, que tiene una bonita historia y actualmente está siendo restaurada. Hombre, eso es cosa buena, cosa buena. Y además dice que se han interesado muchos personajes por ella, como los príncipes de España, e incluso el escritor Ken Follett, quien se va a inspirar en esta catedral para realizar la segunda parte de los Pilares de la Tierra. Bueno, eso es una maravilla, es una fantástica noticia. Que Ken Follett se interese por esta catedral significa que muchísima gente, miles de visitantes, van a acudir a ella para contemplarla. Los Pilares de la Tierra es uno de los libros más vendidos de la historia. Y si la segunda parte se inspira en Vitoria y en su catedral, pues mejor que mejor. Así que estáis de enhorabuena. Bueno, nos ha escrito una carta tradicional Gema, desde Valladolid. Hombre, Gema, la queremos mucho a Gema. Bueno, en el que recuerda un poco los tiempos en los que te conoció a ti y el programa y todo lo que este le ha permitido aprender. Y nos cuenta también que está a la espera de recibir de la Casa del Libro el libro de mis favoritos, que seguro que también le encanta porque ya tiene todos los demás libros tuyos y que está impaciente. Bueno. Te dice que sigas así, que las nuevas incorporaciones de oyentes dan pie a que a veces sean repetidos en radio algún que otro pasaje de la historia, pero para ella esto no resta un ápice de interés al programa, sino que todo lo contrario, lo engrandece aún más, y tiene mensajes un poco para todos. A ti, bueno, Juan te dice que da gracias a Dios por haberle permitido nacer en tu época y poder disfrutar de toda tu sabiduría. A Silvia le dice que a ver cuándo se anima a ir a Valladolid antes de que ella se convierta en la momia de Nefertiti. A mí me dice que trate bien a Martín, que es todo un caballero y que ahora eso escasea, pero vamos, yo tampoco le trato mal. No, la verdad que siempre lo has tratado con mucho respeto, ¿eh? Apenas ha habido agresiones. Sí, ¿no? Sí, muy pocas. Las justas. Y las justas eran cosificadas, además, todas las noches. Bueno, siempre con cariño, ¿verdad? Eso es. Y bueno, nos envía besos para todos y también para el príncipe del sonido. Bueno, pues muy bien, Gema, una de las oyentes fieles de Turno de Noche y de La Rosa de los Vientos. Te envío un besito muy especial de todo el equipo de La Rosa. Y nada, a ver si te llega pronto mis favoritos con los enemigos íntimos de la historia que proporciona la Casa del Libro. Que por cierto, este sábado vamos a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid. Es verdad, correcto. Es verdad, que está preguntando ahí. Exactamente, en la caseta 327. Correspondiente. A la librería Neblí, que también soy habitual de esa librería, muy famosa en Madrid, en la calle Serrano. Bueno, pues en la librería Neblí, en la caseta 327, ahí estaré firmando mis favoritos y el resto de la obra. Ahí estarán todos los libros. ¿A partir de? De 7 a 9. De 7 a 9 de la tarde, el sábado. Bueno. De 7 a 9, ahí estaremos. Una cita con los amigos y supongo que no hará mucho calor, ¿no? No, ahí ya a esas horas yo creo que hace más fresquete. ¿Has mirado el tiempo, Martín? ¿Cómo va a estar? No lo he comprobado. Va a ser bueno, Va a ser soleado. Bueno. Ahora en un instante. Temperatura máxima de 30 grados. Sí, pero he hecho un vistacillo, ¿eh? Entonces me tendré que llevar el bye, ¿no? Porque yo te lo recomiendo. A ver si corre el vientito. ¿Aire acondicionado no tienes en la caseta? No nos ponen. ¿No? No nos Qué ponen. Mal, ¿no? No nos ponen. Hay que organizarlo mejor. Entonces, no, porque sale aire libre. Por la mañana da la sombra en una hilera de casetas. ¿Y en la tuya? Pues la sombra por la tarde. Pues no sabemos. Eso se solicita con tiempo, ¿eh? Juan. Yo no sé. Yo te digo que va a hacer calor. Bueno, pues ya veremos. A ver, a partir de las 7, hombre, ya bajará el sol un poco. Ahí está. Así que nada, ahí estaremos en la librería Neblí 327, en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, en el madrileño Paseo del Retiro. José Antonio dice: estimado Cebrián, nos oigo desde hace mucho tiempo, tanto que ni me acuerdo ya. Pues bien, el motivo de mi mensaje es que siendo en Ciudad Real, capital, el 750 aniversario de su fundación por el rey Alfonso X el Sabio, me gustaría que hicierais un monográfico o algo similar sobre la batalla de Alarcos. Espero que se me entienda mi súplica, pues no se habla mucho de Ciudad Real, de los calatravos, etcétera. Y me gustaría oír algo de historia de Ciudad Real, contada por el amigo Cebrián. Me gusta el nuevo equipo que tienes, con Macarena, Martín, Silvia y por supuesto el maestro de la radio que eres tú. Las secciones hay algunas que me gustan bastante, como las 4C, monográficos Zona Cero, Fernando Rueda, el cajón de escribano, dice, la cita con América, pero no me gusta Pepín Tré. Me gusta oír de vez en cuando un especial de psicofonías, también me gustan los expedientes del misterio, azul y verde, los pueblos pequeñitos. Saludos para el rey de la radio y de la noche y a su fabuloso equipo, Gran Amalva, Ciudad Real. Bueno, pues Ciudad Real, que es una ciudad hermosísima, fundada en 1255 por Alfonso X, tan solo llevaba 3 años de mandato cuando se fijó en aquellos lares. La verdad es que la zona fue vital e importantísima para la Reconquista. Decía, la batalla de Alarcos, esta se celebró allá en Ciudad Real en 1195, y fue una batalla terrible. Las humillaciones para las huestes cristianas fueron abrumadoras y los almohades pues estuvieron a punto de conseguir un avance definitivo sobre el norte peninsular. Por fortuna para las tropas cristianas llegó el desquite unos años más tarde, 17 años más tarde, en la batalla de las Navas de Tolosa, y ahí pues sí, ahí la victoria fue total para los reyes cristianos. Se produjo la famosa carga de los tres reyes, y ya la sombra de Alarcos pues quedó definitivamente pues esfumada, ¿no? Se perdió. Pero sí, fue un momento crucial. La verdad es que ahí los almohades tuvieron una oportunidad única para asestar un golpe definitivo al asunto de la Reconquista. Por cierto, tenemos ya el parte meteorológico, ¿eh? Sí. El cielo estará totalmente despejado durante todo el sábado. Temperaturas sin cambios. Mínima 18 grados, máxima 28. Eso significa... Más o menos. Eso significa calor. Calor. Yo creo que se superará incluso los 28 grados. Bermuditas, zapato cómodo, blanco, abaniquito. Que debe tener que llevar la cantimplora. Exacto. También. Poca ropa. Recuerda, el consejo de... ¿Camiseta de esta de tirantes tienes? Tengo una de agujeros. Muy apropiada. Vale, bueno, pues, hombre, pero si estamos hablando entre 18 y 28 grados, a las 7 de la tarde ya estaremos en los 22. En los 28, Juan. Pues vamos a estar en los 28 grados, Macarena, a las 7 de la tarde. Claro, ya me lo dirás, El cemento, la casita, claro, absorbe, de todo retiene, el día, mantiene. Y es cuando más calor hace. Me estáis estresando, ¿eh? Espera, entonces a mediodía que hay 15. No, a mediodía hay 28 también. Sí, sí, bueno, pues a ver. O sea, se mantiene 28. Bueno, pues, se mantiene. Que vayan prontito, porque a ver si a las 8 y media va a decir, ya no firmo más. Claro, bueno, seguro que vamos a pasarlo muy bien. Bueno, pues a Nicolás le gustaría que hicieras un pasaje de la historia sobre la derrota del almirante Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Y se despide diciendo, sois los mejores al norte del Guiniguada y también al sur. Bueno, pues muchas gracias. Y por supuesto que eso tiene en sí un pasaje que es una derrota humillante para Nelson, que luego los historiadores británicos se encargaron de ocultar. Lo cierto es que Nelson pierde su brazo en Tenerife por causa de una bala de cañón, un cañón también muy popular en Tenerife, le llamaban el Tigre. Bueno, pues yo no sé cómo apuntaron, pero dijo Nelson, yo tenía un brazo aquí hace un rato. Ahí tienes que hacer un versus. Sí. Como hizo Luke Skywalker. Pues, hombre, yo no sé si... ¿No? ¿También le cortó el brazo Luke Skywalker? Sí, Darth Vader. La manita. ¿Darth Vader? Sí. ¿Le corta el brazo? Papi. El quinto episodio. Ah, en el quinto episodio. Dice, o eres de los míos o lo pasarás muy mal. Y entonces hace la manita... Y se vuelve, a veces, Macarena, se vuelve mutante. Percibo que este sector de la mesa... Sí, deben de tomar lo mismo. Sí. Hay como radiaciones, ¿no? A lo mejor. Claro. Es lo que pasa. Estamos muy cerca. Tener dos botellas diferentes. Sí. Bueno, Yolanda nos cuenta cómo te conoció gracias a dos amigos asiduos al programa y seguidores tuyos, Esdro y Pasair, a los cuales tiene que agradecer enormemente el haber sintonizado aquel día el programa. Dice que la primera vez que escuchó la magnífica voz de Cebrián fue un domingo del mes de julio, la vuelta a Madrid en un atasco monumental fue más amena gracias a él. Era un pasaje sobre un emperador romano, creo, del que no recuerdo el nombre, y Claudio. Mientras Juan Antonio nos relataba la vida y milagros de este personaje, yo pensaba para mis adentros, si yo hubiera tenido un profesor de historia como él. Desde septiembre os escucho todas las noches al tener el mismo turno de trabajo que vosotros, a veces con más atención que otras, pero dice que intenta no perderse ni uno de los minutos del programa, aunque en ocasiones es imposible por el trabajo o los compañeros que se empeñan en no dejarla tranquila. Bueno, pues me encanta, Yolanda, que nos hayas conocido en ese verano. La verdad es que cuando dicen qué posibilidades tendría La Rosa de los Vientos en otros horarios, pues yo siempre digo muchísimas, porque aquí está el caso. Hicimos la brújula de verano el pasado mes de julio y estábamos de 8 de la tarde a 11 y media. Y la verdad es que... muchísima audiencia de la que se incorporó después en septiembre viene de ese mes de julio. O sea que nos escucharon por primera vez en ese horario de 8 a 11 y media en sus coches o en sus casas en ese fin de semana haciendo la brújula de verano, y luego se han incorporado al programa o en internet y han seguido ahí, pero muchísima gente. Así que nada, Yolanda, te envío un saludito. Bueno. Hasta ahora hemos contado casos. Particulares. Casos. Pero esto ya entra en la categoría de suceso. Suceso. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Singular e único. Y único. Singular y único. Sí, porque, hombre, él lo es. Es de Guapaconeta. De guapa coneta, pues no me digas más. Neil Armstrong. Correcto, correcto. Oh, oh, oh. Es nombrar guapa coneta. Y se me pone la carne de gallina, ¿eh? Adoptivo. Sí, guapa coneta, ¿eh? ¿Es el que ha ganado ya los 5 tours o 6 o 7 ya? Ah, no, ese es Armstrong. No, ese es el hijo. Es el hijo. Es el hijo. Bueno, amigos, pues hasta ahora habíamos vendido pelo. Sí, al menos había vendido pelo. Sí, hombre, claro, en la India se vende pelo para hacer pelucas. Ah, creía que habías vendido pelo tú. Es verdad, tienen un negocio montado en los templos, ¿verdad? Sí, sí. Llegan allí y luego, claro, pues para hacer pinceles, para... Exactamente. Para las muñecas. Tienen que entrar con el pelo rapado. Pues oye, ese pelo lo aprovechan. Cuando se casó Rocío Carrasco... Sí. Se puso un pelucón de 3 o 4 kilos. ¿Y de dónde había salido? Implantaciones de la India. De Rupert. No me digas más. Y era eso, decía, lleva 4 kilos de pelo. Creo que también viene de tu pelo, ¿no? Tu pelo era Elvis Presley. Ah, Elvis Presley. De tu pelo era Elvis Presley. Pues mira, Elvis Presley también está en la lista. También vendieron algún mechoncillo que otro, ¿eh? ¿De tu pelo? Eso es. No, del pelo de Elvis Presley. De tu pelo. Oye, vendieron también un pelo de John Lennon en una ocasión. Un pelo. De ¿uno vida. Solo? Un pelo. ¿Le hicieron el ADN? ¿Tenía el certificado? Yo la verdad es que si vendiera pelo de los famosos, también lo haría así, ¿eh? ¿Hay alguien encargado de recopilar y conseguir el máximo número de pelos? Claro, claro. Si tú vendes un mechón, es como que estás tirando la casa por la ventana. Voy a decir, en cambio, si lo vendes uno a uno, ¿cuántos pelos puede haber en un mechón? ¡Qué negocio! ¡Madre mía! Claro, claro. Pues eso es lo que hay que hacer, vender un pelo cada año. Bueno. Y vivir. De las rentas. Pues ahí estaría. O sea, ahí tú vas en enero, sí. Coges tu mechón, sacas el pelo, lo vas vendiendo y así. Y pues, para el año. Pues tienes para 100 años tienes. ¿Luego eso crece o no? Sí. No, eso va a crecer. Si lo plantas, sí. Ah. Bueno, estamos en Chuquahuaca. Estamos en concreto en Lebanon, en Ohio. ¡Hombre! ¿Cómo se llaman allí? ¿Cómo se llaman los de Ohio, Martín? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? ¡Hey, man! ¡Hey, man! Es verdad. ¡Hey, man! Pues de allí es Mark Sizemore. Hombre, Mark Sizemore. Más tamaño, o sea, más talla. Mark Sizemore. Sí, Martín. A ver, que se ha quedado rayado. Sí, hemos conectado contigo, Martín. Bien. Desde el principio, ¿eh? Todos te queremos. Muy bien, lo he conseguido. Estáis conmigo. Oye, Sergio. Hombre, todos. No. Bueno, tenemos aquí, porque podríamos hacer un versus, Neil Armstrong versus Mark Sizemore. ¿Le he dicho? Sí, bien. Sizemore, que es... Es el peluquero. El peluquero tiene una barbería, en concreto, aquí en Lebanon, en Ohio. Lebanon. Allí tienen esa peluquería. Y un día, bueno, pues apareció por allí... Neil Armstrong. Venga, vamos. O sea, que no vive habitualmente allí. No. La verdad es que solía ir, pero ya desde que ocurrió... No ha vuelto. Dejó de ir. El famoso astronauta. Sí, el famoso astronauta. Tiene ya 75 años. Correcto, nació en 1930. Ya da pelo poco, ¿eh? En Guapaconeta. Lo clavo, ¿eh? Hombre. Sí. Fíjate. A ver. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Desde que Michael Collins, Aldrin... Bueno, en fin. ¿Qué pasa? 21, que fue un 21 de julio. Va a rememorar ahora. Pero, no, tampoco vamos a irnos a 1960. No. ¿Y se rapaba muchas veces? 11, sí, entonces iba... En esta ocasión fue a esta barbería de Mark Sizemore y... Pues empezó a cortar el pelo. Que no era habitual. O sea, no, que pasaba por allí. Acostumbraba a cortarse el pelo una vez al mes allí con Mark Sizemore, pero dejó de hacerlo. Sí. Rompió relaciones con Mark Sizemore porque un día se enteró de que había vendido su pelo. Y dijo, claro, ya no volvió a ir. El pelo cano de Neil Armstrong. Sí. Vendiólo. Sí, además, no te creas que estaba previsto, preparado. Es decir, el barbero lo recogió del suelo después de... Ya me imagino. Imagínate. Claro, pues si va con la bolsa, según va cortando, se iba a notar mucho. Sí. Bueno, pues ha conseguido $3,000 por aquel pelo que le cortó. Consiguió $3,000. ¿Por el mechoncillo? Sí. ¿Y quién fue el encargado de pagarlo? John Reznikoff. Resulta que tiene el récord Guinness, por tener la colección más grande de pelo de diversas personalidades. Claro, siempre hay uno que compra, ¿eh? Siempre. ¿Os dais cuenta de esto? Yo... Si lo tengo dicho, cuando vengan famosos a la emisora... Les quitamos el pelo. Exactamente. O sea, no hay que hacerles ya entrevistas. Hay que quitarles el pelo y la botella de agua. O sea, el famoso que venga a la emisora, que sea expoliado. La última vez estuvimos tortes, más Exactamente. O sea, mira que hemos tenido aquí a Ronaldo. Claro. Hemos tenido a, Beckham, a David Beckham. Porque con Ronaldo ahí tuvo adquiremos algo. Uy, he quedado con Chicarelli. Pero vosotros vais, le decís a Beckham, oye, nos das un poquito de pelo y tal. Él lo comprende. Sí, claro. Y si no lo comprende, pues da igual. Hemos tenido a Florentino Pérez. También en un par de ocasiones. A Butragueño. Incluso a Redondo también. Redondo. Redondo, más majo. Michel en alguna ocasión también. No, con Ares no vino. Michel más bien va a otro sitio. Claro. Sí. Bueno. Incluso en una ocasión intentó entrar en mi colegio. Le dijeron que no, porque... Y por eso te ha quedado marcado el capítulo. Sí, porque no, le dijeron que no. Que No vengas. No, porque... Que intentó entrar en tu colegio, Michel. Sí, pero ese director dijo que no. ¿En el Raimundo Lulio? En el Raimundo Lulio. En tu colegio son muy raros. Insinuaron como que, bueno, sí, pero... ¿Cómo le tenían a Martín? Había que aprobar, quizá, o no, sí, bueno, alguna asignatura, porque no podía ir a todas. Bueno. Pero él no. ¿Eh? Él no, claro. Pero él no intentaba entrar. ¿Pero cuando era pequeño? Sí, cuando era pequeño. ¿Cuando era pequeño? De verdad, Martín. Bueno, pero esto es una confidencia. Eres una caja de sorpresa. O sea, que querían hacer ahí un contubernio para que el chaval sacara los estudios. Martín Espósito. Uno de los profesores nuestros de gimnasia, San Martín. Le suspendía. Es uno de los preparadores físicos del Real Madrid. O sea, que, ¿ves? ¿Ves más? Todo está... O sea, es el Raimundo Lulio como proyección universal, ¿no? De personajes. Incluso, cuéntanos más, Martín. El otro profesor de gimnasia sí. Entrenó a este jugador de balón... Estoy entusiasmado. De voleibol, ¿cómo se llama? Rafa Pascual. El que hay, vamos. De voleibol, correcto. El único que conocemos. Bueno, pues mi profe de gimnasia también. Fue... También bueno, primero entrenó, le entrenó. Sí, en ajedrez muy malos. En ajedrez son fatales. Vaya, hombre, algo malo tenían que tener. Ajedrez. Los del Onésimo Redondo y los barrimos, ¿eh? Bueno. Desde entonces bueno. Está puesto el cartel. Claro, en el Onésimo Redondo eso está como única hazaña conseguida por el colegio en 50 años de historia. Sí. Y sin embargo, o sea, ellos lo recuerdan como el peor momento. Sí. Fíjate que en el Onésimo Redondo llevamos a gala pues no haber ganado nunca en nada, ¿no? O sea, lo único que habíamos conseguido como meritorio es haber ido a Televisión Española al programa que del el mundo mal, de la música. Tampoco está mal, oye. Eso y, no lo puede contar todo y un el día mundo. Nos llevaron también a esto del Rocky Chaparro. Bueno, pues nada. Que fue una decepción tremenda. Yo no sé si os he contado esto, pero nos dimos cuenta que... No, yo creo que es mejor que lo cuentes es otro día. Torrebruno no cantaba en directo. Sí, lo has contado. Pero bueno. Abría la boca, decía... Sí. Ah, okay. Yo sé de otro también que yendo a un programa de estos infantiles... Se decepcionó, ¿eh? Sí, también. Un trauma tiene. Por favor, no... Con Miliki. No lleven más a los niños a los programas infantiles. Pero bueno... Quedan traumatizados. Sí, la verdad es que... Claro. Bueno. O sea, las setas son de cartón piedra. Ay. Y los regalitos que lleva uno. Y los regalitos... En la basura. Exactamente. En fin, bueno. Rematamos el caso. Bueno, entonces, ¿cómo ha quedado la cosa con el...? Ha quedado la cosa que de momento no tenemos más noticias. Simplemente que el abogado de Neil Armstrong... Rematamos el caso. Sí. Lo rematamos rápidamente. Esta es la última noticia. Claro, le envió la carta el abogado amenazándole al peluquero... ¿Cómo era? Mark Sizemore. Sí, el pelo le llaman. O bien devolviera el pelo, o bien donara el dinero que había ganado a una obra de caridad. Eso está bien. Y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado porque, claro, devolver el pelo dice que es imposible. Claro. Así que, y bueno, y donar los 3.000 dólares... Pues va a ser que no, al final. Pues habrá que negociar. Va a ser que no. La próxima vez que el famoso vaya a cortarse el pelo, por se favor... Se lo lleve. Dice, me pone el pelo en un tupperware, que me lo llevo. Exacto. Claro. Ahí no hay problema. Vamos a terminar la semana, amigos. Estamos muy felices, estamos muy contentos. Es el Despretine, somos europeos, sí. Y que son los Osón, Haiduk, Picasso, Anonymous. Qué maravilla, la gran canción de Europa, no se habla de otra cosa, está el Chupa Chupa. Las dos salidas de emergencia. Y el Despretine. Cada día nos gusta más las voces sensuales y canoras de los Osón. También. Hombre, mira Picasso, mira. Qué maravilla. ¿Y quién va por ahí? ¿Cómo que me va por ahí? ¿Anónimo? No, Niebla. Ah, Niebla. Se ha colado Niebla. ¿Niebla? ¿Qué hace Niebla aquí? Y ese es Pedro. ¿Y el abuelo? Abuelito, dime tú. Y esa es Clarita. Bueno. ¿Tendrán algo que ver en la siguiente noticia? ¿Y esa, ¿y esa que corretea con los brazos dislocados? La reina Sonia. La reina Sonia. La reina Sonia. ¿También con los brazos dislocados? Sí, en serio, que pasa mucho tiempo. Sí, sí. Pasa mucho tiempo en la montaña o en la costa, de verdad. Siempre me pregunté por qué Heidi tiene esa forma de correr con los brazos hacia atrás. Mira que los tenía dislocados. Yo pensaba, ¿se va a despeñar? No, es más aerodinámico. Ya, hombre, pero si iba corriendo con los brazos hacia el viento. Claro, para que le ofreciera menos resistencia. Que más velocidad. Pero para que no cayera. Digo, se cae. Ay, ay, se ay, cae. Ay. Bueno, de bruces. Sí. Bueno. Europea del día. A la reina Sonia. Reina elegida Sonia. Cabra Montés del año. Cabra Montés del año. Por la Organización de Turismo Noruega. Por su contribución a la promoción de actividades al aire libre en el país escandinavo. Mira. Pues es que la quieren mucho, ¿eh? Con las faldas al viento. Mira, de verdad, qué rosetones tiene, ¿verdad? Buen fin de semana a todos, la Rosa de los Vientos, hasta el domingo, que se dé bien.